Queridos Reyes Magos, los que hacemos el mundo del Spectrum, nos hemos portado muy bien este año. Punto. Bueno, unos mejor que otros, pero en general bastante bien. Por eso os pedimos que para este 2019 nos traigáis muchos juegos nuevos de Spectrum. Punto. Pero muchos, muchos. Y alguno que sea ruso. Punto. Queremos también eventos retro en los que disfrutar con la peña. Que no falten. Y si es posible, que los protagonistas de aquella época dorada nos sigan cogiendo el teléfono para dedicarnos amablemente un ratillo con nosotros en una entrevista. Ah, bueno, y que todas las cosillas que estamos preparando en el mundo del Spectrum les guste a nuestros lectores y oyentes. Eso sobre todo. Y ya está. Si queréis enrollaros con alguna sorpresa, pues oye, eso que nos llevamos. Ale, majos. Hasta el año que viene y cuidado con los camellos, que el año pasado me jodisteis el rodapié del salón. Sin más, nos despedimos el equipo de El Mundo del Spectrum Podcast. Punto y final. ¿Harto de política? ¿De tu trabajo? ¿De la gente? Cierra los ojos, relájate y disponte a viajar a otra dimensión. En el mundo del Spectrum Podcast te garantizamos un rato de diversión retro, lejos del mundanal ruido. Ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros, como todos los años, en este especial navideño del Mundo del Spectrum Podcast. Hace frío y se respira Navidad por las calles. Bienvenidos a este segundo programa de la séptima temporada del Mundo del Spectrum Podcast. Ya sabéis que este programa no sería posible sin mis compañeros y amigos. Hoy tengo conmigo a Javier Ortiz. ¿Qué tal, Javi? Buenas. Tengo la voz un pelín tocada, como es normal en estas fechas, pero bueno, intentaremos dar todo lo posible. Si todavía no ha nevado, Javi. Uf, pero ya te digo, yo creo que se nota un poquito la voz, que no estoy muy fino. También me acompaña Jesús Martínez del Vas. ¿Qué tal, Jesús? En fin, con los constipados habituales y estas cosas, pero bueno, sobreviviendo al frío y bueno, con ganas de hablar del Spectrum en estos días navideños. Así que bueno, pues que os invitamos a coger la mantita, el alcohol y esas cosas, poneros una copita y a escuchar las cosas intrascendentes que vamos a decir. Y un servidor, Alejandro Ibáñez, que me pilláis aquí poniendo las lucecillas del árbol de Navidad. Así que venga, vamos a darle caña, Javi, vamos con el sumario de hoy. Para el último programa del año os traemos los siguientes contenidos. Para empezar, la actualidad. Acto seguido, la ZXDEV 2018, sus avances y novedades. Como siempre, no puede faltar la entrevista, en este caso, Andrés Manuel García, autor de Sabotaje y Sabrina. Lo siguiente, el arriba y abajo, la lista. ¿Qué nos parecerá cada juego? Y por último, una de las compañías míticas, Odin. Spectrum está más vivo que nunca. Es momento de conocer toda la actualidad de nuestra máquina favorita. Empezamos como siempre con la sección noticias. Vamos a hacer un repaso de la actualidad del Spectrum en particular y del retro en general. Comenzamos con nuevos títulos lanzados para nuestra querida máquina, para el Spectrum. En primer lugar tenemos un título llamado Quadron, Consume. Cuéntanos, Javi. Sí, Quadron está realizado por, como has dicho, por Consume y es un título que... Una de las cualidades más destacables es que es un juego que estaba hecho hace 30 años, del año 98, que en teoría iba a publicar Palas, aparentemente, pero se quedó en un cajón y después de 30 años pues lo han rescatado, ¿no? El juego tiene una inspiración así bastante clara de juegos de arcade de Williams, como yo que sé, Defenders, Sinistar y otros títulos, disparos, laberintos, en plan laberíntico, y bueno, eso sí, no es muy habitual en la escena, hay que reconocerlo. El juego es de pago, que tampoco es, eso no es tan raro, pero está a $4.99, no es un precio muy acorde al mercado, entre comillas, que se hace en la escena, ¿no? Que lo máximo que te cobran por una descarga digital suele ser 1,90€ o la voluntad, ¿no? Pero bueno, 4,99€, ya os digo que el tipo de juego que es y bueno, quien se anime, pues tiene aquí un título de hace 30 años. ¿Es un juego rescatado, o sea que estaba en un cajón y se ha sacado, o alguien lo ha reprogramado de nuevo? No, rescatado, o sea, totalmente rescatado. Por el autor, se supone, pero es un juego que estaba hecho. Bien, perfecto. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Estoy hablando del Transmoth de Volcano Bytes, de Efecto Digital. Sí, sí. Cuéntanos. Sí, bueno, esa es la versión corta. El título entero sería The Curse of Transmoth. O The Cures of Transmoth, para hacerlo más pijotero, ¿no? Pues sí, de Volcano Bytes, que siempre me da por decir Vulcano. Yo creo que es el tema Star Trek que lo tenemos en la cabeza, pero es Volcano. Y de Efecto Digital. Pues bueno, un juego. Este juego, si os gusta los juegos tipo Bubble Bobble, os gustan los juegos tipo, no sé, si es Snow Bros. O similares, pues os puede gustar bastante, ¿no? Es un juego que tienes que ir cogiendo, encendiendo una especie de candelabros, cogiendo fuegos y esto, a la vez que evitas enemigos, ¿no? Tú vas con tu espada en ristre y tienes que, a veces los puedes eliminar a partir de cierto momento. Y bueno, es un juego de plataformas muy tipo Bubble Bobble, sobre todo en un tema. Por ejemplo, si te caes por abajo de la pantalla, apareces por arriba, ¿no? Y si te vas por la derecha, apareces por la izquierda, ¿no? Ese concepto lo tiene, ¿no? Y la verdad es que está cogiendo una pinta bastante, bastante chula. Bastante chula, un juego muy, muy con sabor de arcade. Muy bien, hago un inciso aquí para comentar que hemos vuelto a sacar la sección de ZX Dev aparte. Todos estos juegos son títulos que han salido sin entrar dentro de este concurso, ¿verdad? Exactamente, porque como veis no son ni mía. Bueno, el otro era mía, podía haber entrado, pero no lo metieron. Pero no, este, por ejemplo, el Curse of Transmoth es totalmente original, nada de remake ni nada, no. Son juegos aparte. Sí, por eso te preguntaba lo del cuadro en el primer título, porque si hubiera sido desarrollado nuevo sí que hubiera podido entrar perfectamente. Pero bueno, como es el original de antaño, el rescatado ya no podría entrar, ¿no? Porque en realidad el concurso es para juegos nuevos. Bueno, como tampoco fue lanzado, pues no sé, quién sabe, ¿no? Él podía haber dicho, yo lo hice y ahora lo he rescatado. Hay una laguna ahí, hablaremos con Iván para que lo especifique. Sí, es que es complicado, porque si nos ceñimos al Mía, tendría que ser un juego que se hizo y aparece con los años. Vale. Eso es un Mía, en teoría. Eso es un Mía, pero claro, aquí hay una cosa muy difusa. Lo importante es que salgan buenos juegos, eso sí. Eso es. Y tenemos otro más. El O Elles, de Oblo. Sí, este juego de Oblo viene a ser una conversión de un arcade del año 82 llamada Eyes, Ojos, ¿no? Y esta que creó Rocola Digitrex Textar o algo así. Esto es sería la marca que lo hizo, ¿no? Es un arcade muy de primera generación, de aquellos tipo Pac-Man y cosas así, ¿no? En que llevas como, bueno, tienes que ir disparando a los elementos en pantalla a la vez que evitas a los ojos, ¿no? En vez de comer los cocos, como sería un comecocos, tienes que dispararles. Es una cosa bastante, bastante curiosa. Y bueno, la verdad es que la versión ha quedado bastante chula. Incluso yo diría que es Basic compilado, ¿no? Porque lo ha hecho con el compilador de Boriel, que es conocido en la escena. Pero oye, está bastante chulo y una sorpresa de hace pocos días, hace nada. Los fanáticos del MAME, especialmente de esos primeros títulos, seguro que buceando entre tanto catálogo jugaron alguna vez a este juego, que yo reconozco que no lo conocía, y eso que le he dado buenos repasos al MAME, pero nunca lo había visto, y es bueno, es curioso, es una buena conversión. Sí, para nada lo conocía yo tampoco, y gracias a la conversión me preocupé en mirar el original y sí, es como un Pac-Man pero con una variante diferente. Bueno, en aquellos tiempos yo creo que se hacían muchas cosas así, reimaginaciones de ideas existentes. Y bueno, no podía haber una Navidad sin la noticia de que tenemos Retrocesta de Retro Entre Amigos, ¿verdad? Pues claro. ¿Qué decir? Retrocesta, la Retrocesta, como cada año, pues nos trae cositas que vamos. A ver, ya sabéis que yo gané una, creo que fue la primera. ¡Tongo! Pues qué escándalo, ¿no? No, pero la verdad es que, O sea, tocar toca, ya lo digo. O sea, es real, existe. Y como cada año sirve para financiar el evento, Retropixel Málaga, ¿vale? Un evento al que tenemos bastante cariño en esta casa, ¿no? Hay que decir que con 2 euros te pillas una papeleta que lleva 5 terminaciones, 5 números, digamos. Y esto va con el sorteo del niño, ¿vale? Ya estamos hablando del 6 de enero, puede ser, principios de enero, ¿no? Ahora creo que era el 6. Entonces, si coincide, os lo podéis llevar. O sea, ya sabéis. Cosas que hay en la cesta, así a grandes rasgos, pues una Neo Geo Mini, por ejemplo, un Prince of Persia de estos que hace Aitor chulísimo con la versión Spectrum customizado, cojonudo. Yo qué sé, juegos de PC, juegos de consolas. Estoy viendo algo parecido a algo de en plan juegos de estos de mesa, un gamepad, Master System, un gamepad rosa. Sí, sí, el querido Novalius, la Nintendo DS. O sea, hay bastantes cosas por aquí que pueden ser de bastante interés. De hecho, hay que decir que en esta ocasión va a haber 3 premios. O sea, la cesta gorda, digamos, y luego 2 premios, en teoría menores ya, pero, o sea, que hay posibilidades de llevarse 3 personas algo, que no está nada mal. A continuación, con motivo del lanzamiento del Retro Virtual Machine para Windows y Linux, que hasta ahora estaba solo en Mac, hemos hecho una breve entrevista a su autor. Así que, Javi, te cedo el micrófono y vamos allá. Bueno, pues aprovechando que el pasado día 22, mira cómo son las cosas, tuvimos un regalo todos, ¿no? Seguimos todos con de que tenemos salud, pero es que además de salud, tenemos un emulador que la verdad era muy deseado por la comunidad. Rara vez he visto tanto deseo por un emulador desde hace incontables, ¿no? Y el emulador es Retro Virtual Machine y su autor es ni más ni menos que Juan Carlos González Amestoy, que lo tenemos al otro lado del micro. ¿Qué tal? Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Lo que te iba a comentar, la verdad es que, en serio, desde los tiempos de, te diría, del MS-DOS, Real Spectrum y cosas aquellas, no veo tanto revuelo por un emulador que la base inicial era un emulador de Spectrum. O sea, que luego lo has expandido, pero la verdad es que te sorprende tanto éxito o tanto deseo de tener el emulador, ¿o qué? Me sorprende mucho y tampoco creo que tenga tanta repercusión, ¿no? La versión de Mac tuvo mucho éxito, ahora veremos esto. Pero sí, bueno, sí, he hecho mucho bombo en Twitter y quizá por eso la gente está ahí muy... Pero no sé, esperemos que le guste. Yo te digo que la gente en general hay deseo, o sea, eso de típico de... Faltan 2 días, falta esto. Hay deseo y no lo había visto desde hace mucho tiempo. Hablando de precisamente del origen, este emulador es ni más ni menos que en Mac. Y en Mac era un emulador que realmente yo no tengo Mac, pero sí que conocía que la gente de Mac decía, este es un emulador muy bueno. Ya no solo por la parte de emulación, que también, sino por la parte, además, estética. A unas, estética y emulación a gran nivel. Con lo cual, ¿por qué te planteaste de pronto? ¿Por qué en sí has tardado en meterte a hacer una versión Windows y una versión Linux, como ahora va a salir? Hombre, me he tardado porque he tenido que hacerlo entero de cero. Es decir, la primera versión estaba hecha con todo el API de Mac. Uh-huh. La gente empezó a pedirme que hiciera la de Windows. Yo no tenía ninguna intención de hacerla. Más que nada porque era un trabajo enorme. Pero insistieron tanto y yo vi que sí, que había tenido repercusión en la versión de Mac, pero que en Windows es el 90% restante de los usuarios. Entonces al final me animé a hacerla. Pero ha sido, ya te digo, he tardado casi 3 años en hacerla. Bueno. Por el rollo de tener que hacerlo todo de cero otra vez. No, pero bueno, vas a tardar, pero luego hacer lo que has hecho, porque ya no solo te has limitado a una emulación básica de, por ejemplo, un 48, un 128, has añadido cosas como el ZX1, el Amstrad CPC, o sea, lo has hecho como más ambicioso, en realidad, este emulador. Sí, la idea original de la versión 2 era sacar el Amstrad CPC en Mac, o sea, con la misma base que había de la primera. Y de hecho, a los pocos meses de sacar el primero, ya tenía un CPC funcionando un poquito. Lo que pasa es que el CPC es otro monstruo. Entonces, claro, cuando me puse a profundizar y para conseguir que funcionara, pues en la primera versión yo no tenía un debugger. Entonces, cuando me atajé con las demos de Rhino, sobre todo y tal, sí, me di cuenta de que toda la base que había hecho en la primera vez no valía. Entonces me ha tocado volver a hacer todo. Ya ves. Y la versión Linux, la culpa la tiene el señor Fran Gallego. Buen amigo, buen amigo. Se lo enseñé hace un año aproximadamente y me convenció para que lo hiciera. Y yo tampoco tenía intención, bueno, sí que tenía intención, pero yo pensaba sacarlo primero para Windows y Mac y luego ya liarme para hacer la versión de Linux. Pero al final me convenció y la verdad es que salió muy rápido. Es decir, la versión de Linux en un mes prácticamente la tenía funcionando y me sorprendió mucho, que me resultó mucho más fácil de lo que me pensaba en principio. Pues mira, la verdad es que está muy bien, ¿no? O sea, a mí me da la impresión de que va a pasar de ser un emulador referente en un sistema, como era el Mac, a poder ser uno de los importantes también en los otros sistemas. Y eso yo no lo veo una cosa a moco de pavo, precisamente. Sí, ahí, bueno, Retro Virtual Machine tiene el rollo de la filosofía que tiene detrás. Entonces hay gente que le encanta y hay gente que no le gusta. Pero vamos, la idea principal es que el usuario no tenga que aprender a usar el emulador. Es decir, que el usuario lo que hace es hacerse un Spectrum y funciona exactamente igual que funciona un Spectrum. Es decir, no hay opciones raras por detrás que tengas que activar para que una cosa vaya, otra que no. Pero es decir, aquí le das al on, sí, y funciona igual que funcionaba la máquina. Si quieres una cinta, pues la tienes que meter en el cassette. Eso es muy bueno. No hace no hace magia en el sentido de que la cinta se carga inmediatamente, ¿no? Entonces, es decir, la única licencia es en la aceleración esa que tiene para no esperarte los 5 minutos de arriba. Pero el resto, lo que he intentado es que las máquinas hacen lo que hacían las máquinas. Sí, sí. No hacen magia. Pero es muy. Son de esos detalles. Cuando los vean, los verán que son, yo qué sé, por ejemplo, la cinta. Cuando tú metes la cinta, le has de dar para que se abra la tapa y luego darle al play. Pero es que luego en la cinta, hace el zumbidillo, aquel. Sí, a mí es que esos detalles me gustan mucho. Sí, sí, yo... son detalles cachondos, pero que son fieles a lo que era. Es verdad. Sí, de hecho, la idea esa no es original. Porque la idea de la cinta girando y todo eso, eso lo vi la primera vez en un emulador de Mac, que es el ZXSP. Que es un emulador, la verdad, que no está muy extendido, pero no está mal. Y me sorprendió mucho que el tío había hecho un poquito cutre, pero había hecho ahí una cinta que giraba y tal. Y a mí la idea me gustó mucho, porque dije, coño, digo, justo esto es lo que, o sea, yo lo que yo estaba buscando para que, sobre todo las cargas de cinta, se está perdiendo mucho también lo de ver los rodales. Y, sí. Y el Retro Virtual Machine carga rápido, pero bueno, te tienes que esperar tus 15 segundos o tus 20 segundos, porque lo único que hace es acelerar el tiempo. Y acelerar el tiempo es lo que tiene tu máquina. Si tienes un i7, pues tardará 5, pero si tienes un Core 2, pues tardará 30 segundos. Claro. Y eso es una cosa que luego la gente, como tienen que están muy acostumbrados a doble clic, pues eso es un poquito lo que echa para atrás. Por eso en esta versión he metido el DivMVC. Sí. Que desde ahí sí que se puede cargar ella instantáneamente. Claro. Sí, porque tienes la opción de, por ejemplo, lo del ZX1 con el con el DIV, y entonces puedes meter la SD. Sí. Con lo cual. Bueno, y en un Spectrum normal también. Sí, sí, sí, cierto. Cierto, pero es eso, tú la has implementado. Me parece también Dandanator también, ¿verdad? Dandanator es de CPC. Ah, vale. El de ZX saldrá, pero en la beta sigue. Vale, ya estoy tenemos. Ahora con Danda dándole caña a eso. Muy bien, perfecto. Pero son detalles que están muy bien. Así intentas hacer algo fiel a la máquina. No lo veo mal. Además, es lo que dices. Tienes la opción de esa cierta aceleración que, vale, no es en segundos, pero acorta bastante en los tiempos y eres muy impaciente. Pero no sé, yo creo que a mí el feeling que me transmite es muy para los que nos gusta lo clásico. Entonces eso yo te lo agradezco personalmente. Y en que en disco has metido el sonido del disco, que también queda, le da su toque y otros detalles. En el disco metí el sonido del disco y no solo eso, la versión está la velocidad la velocidad de carga del disco es exacta. Sí, cierto. Sí. En el anterior no era. Y entonces, por ejemplo, el Mas 3 en la versión anterior cargaba mucho más rápido de disco que ahora. Pero claro, es que el Mas 3 cargando de disco es lento, es mucho más lento que el CPC. Ajá. Mira, entonces, eso no lo sabía. Sí, bueno, pero eso fue una cagada que hizo Astran en los sectores, no los mete intercalados. Entonces, cuando tú lees un sector, para leer el siguiente, tiene que dar una vuelta al disco completa. Se puede arreglar formateando los discos de otra manera, pero y de hecho, los juegos comerciales lo llamaban todos arreglados. Pero sí, pero eso es una cosa que antes no hacía, ya da. Por ejemplo, en esta versión sí que lo hace bien, pero claro, la gente va a decir, coño, el RVM1 cargaba mucho más rápido el disco. Pues. Pero. Aquí estás contándolo, ¿por qué? Y me parece, esto hay que emular hasta, si lo quieres hacer lo más fiel posible, es de emular las, entre comillas, imperfecciones, las cosas, si eran eran así, pues eran así, y si eran más lentas... Y aparte, para nosotros los que hacemos emuladores... Está claro, está claro. Yo la verdad es que ya digo, esta versión además, sobre todo cuando pones en Spectrum, salvo el modo ZX1, a máxima velocidad, a esos 27 MHz, el emulador base, o sea, si tú quieres emularte un Spectrum 48, un 128, precisa de una máquina bastante suave, un PC para nada última generación. Yo tengo un dual core y el Spectrum me va perfectísimo. O sea que. Sí, yo lo he probado en máquinas pequeñas, como pequeñas de las que hay hoy en día, y va medianamente bien. Ahora, si te lías. Claro. Abrir varias máquinas a la vez, entonces ahí sí, ¿eh? Yo estoy hablando solo de una, varias a la vez ya la liamos. No, pero es eso, o sea, que no es un emulador que precise de gran máquina para moverlo ni nada por el estilo, ¿no? Y eso también lo agradezco en mi caso, teniendo una máquina que ni más ni menos que tengo hasta Windows Vista, o sea, hasta un Windows Vista tira, con lo cual esto hay que valorarlo, ¿no? La has exprimido bastante. En general. Sí. Otro detalle que me gustaría preguntarte así con el emulador has aprendido sobre todo a lo mejor de Spectrum, yo supongo que ya tenías más de la mano, pero has aprendido del, por ejemplo, del Amstrad CPC, ¿te has tenido que empollar cosas del Amstrad, esquemas o historias o documentaciones? Para hacer una cosa de estas te lo tienes que empapar, pero ni te imaginas cómo. Y el Astran ya te digo que ha sido una locura porque, o sea, yo cuando terminé el anterior y ya tenía el Mas 3, el Mas 3 y el CPC se parecen mucho, es decir, un Z80, el controlador del disco es el mismo, el chip de sonido es el mismo, y yo decía, yo, bueno, pues hacer un Astran, hacer más colores por pantalla y ya está. Sí. No tenía ni puta idea de lo que estaba hablando. No. Pero, fue una locura, ha sido una locura, y ya te digo, y llegar a tener, por ejemplo, la demo de Batman Forever, que funcionaba perfecta, y luego hablar con Rino y que te diga, sí, funciona perfecta, pero no lo estás haciendo bien. Digo, ¿cómo que no lo estoy haciendo bien? Madre. Y ver que el CR, ya te digo, es muchísimo, una máquina muchísimo más compleja de lo que parece el Astra. Y bueno, el Spectrum también. Sí, pero es bueno ver que en este caso las demos pueden ser un buen banco de pruebas porque las demos son lo mejor. Claro, utilizan cosas de a lo mejor llevando al límite ciertos puntos que vosotros tenéis que cuando lo veis es cuando dices, hostia, aquí falta algo lo tengo bien emulado o algo tengo que emular que no alguna historia, sí. ¿No? Las puedes llegar a odiar porque las tienes que ver 250 millones de veces. Eso también. 250 millones de veces. Pero, el mejor banco de pruebas, porque es donde exprimen a tope, son las demos de, sobre todo, Rhino y las de Vanity, que también que son brutales. Pues mira, son detalles que la gente, yo creo que luego verá y apreciará. Ya para ir acabando, la típica pregunta en futuros versiones, ya has hablado de que vas a añadir supuestamente el Dandanator ya para Spectrum, pero quizá alguna otra máquina basada en Z80 para un futuro largo, yo que sé, un ZX81, no sé, pero porque igual es mucho mojarse. Pero bueno, la versión, lo primero, la versión que sale ahora es una beta, es decir, está sin terminar. Uh-huh. Está bastante lejos de lo que yo quería que uh-huh. tuviera el RVM2. Lo primero es que los Ascent todavía no están todos, falta el Plus. Uh-huh. Entonces, en la siguiente estará el Plus seguro. Uh-huh. Que el Plus también tendrá su tela, porque... Sí, porque se tiene Express por hardware, se tiene Pro uh-huh. por hardware, ese... pero bueno, ese lo dejo un poquito para más adelante. Sí. Y el Pentagon tengo pensado poner uh-huh. también en la siguiente. Para los modelos. Seguro. Uh-huh. Sí, porque los rusos hay mucho mercado, los rusos también. Y muchas demos, ¿eh? Sí, pero bueno, con la versión que ha salido ahora, sí. la gente con el ZX1, si lo pone en modo Pentagon, es totalmente compatible con un Pentagon. Es verdad. Entonces, verdad, sí. todas las demos estas de Across the Age y todas estas funcionan perfectamente si utilizan el ZX1 con modo Pentagon. Ahora, no es un Pentagon de verdad. Uh-huh. Claro. Pero bueno, eso lo tengo pensado hacerlo con 4 unidades de disco y tal, pero eso ya te digo para más para adelante. Vale, y más máquinas. La idea original de Retro Virtual Machine era meter todo lo que se pudiera. Uh-huh. Entonces, sí, yo me leo mucho y más o menos sé cómo van por encima las que quiero meter. Uh-huh. Pero claro, me pasará como en el Astra, cuando me ponga. Me daré cuenta de que es mucho más difícil de lo que parece. Las complicaciones y toda la historia, por supuesto. En fin, yo en serio que a la altura que sale el programa ya habrán tenido la oportunidad de descargarlo. Si no, les recomiendo completamente que se lo descarguen, ya sea en la versión que sea, el sistema operativo que tengan, de los que hemos citado. Y la verdad es que te lo repito de nuevo, uno de los emuladores que yo solo hay que ver el seguimiento en foros, en grupos, de los emuladores de Spectrum que más ansias está creando por en gran parte de los usuarios. Y además, antes de terminar, eso sí, que se me iba a olvidar, y agradecértelo también, porque has conseguido un buen equilibrio, sobre todo entre eso, entre el aspecto de la emulación, que es bueno, es importante, claro, si la emulación no fuera buena no iríamos a ningún lado, pero también que sea muy amigable, el entorno es muy amigable, es muy visual todo, y eso yo creo que es algo que hay que valorar. Pues mira, eso me encanta que me lo digas, porque la idea justamente es esa, es decir, la idea desde el primero era hacer un emulador que fuera fácil. Uh-huh. Entonces, dos cosas, que fuera fácil y que fuera preciso hasta la locura. Y de hecho, Retro Virtual Machine, el 1, sí. era uno de los poquitos que pasa a todos los test del Z80. Uh-huh. Que de hecho, Fuse los pasa ahora, 3 sí. años después. Pero, o sea que, porque mucha gente lo ve un vídeo y dice, sí, este emulador es muy bonito, pero luego se da una castaña por detrás. Uh-huh. No, o sea, yo te digo, en precisión es hasta la locura, pero uh-huh. que luego el usuario no se tenga que preocupar de eso. Es decir, que el usuario no tenga que entrar en 200 opciones para cambiar. Esa era la idea original. Y, sí. y la gente te manda mensajes y te dice, hostia, juego con el tuyo y me da la impresión de que estoy usando la máquina. Y entonces, cada vez que te dicen una cosa de esas, pues ese es el mayor, sube la moda. El mayor halago que te pueden hacer, por supuesto. Sí, sí. Pero es lo que te digo, ese equilibrio es importante, porque hacer amigable un emulador, no todo el mundo domina según qué cosas, no todo el mundo tiene que dominar parámetros. Hay gente que quiere las cosas casi más casi en ese sentido. Claro. Y está bien que tengas la posibilidad también, además de si eres más especializado, pues de buggers, historias, sí, pero que también para el usuario medio, que en el fondo es la mayoría, el usuario, el 90%, sí. El problema es que los informáticos y sobre todo los que programamos se nos olvida mucho eso. Entonces, claro, nosotros lo vemos todo muy fácil, pero sí. la gente, o sea, el usuario de verdad no es tan fácil. Más con una máquina que hace mucha gente que la va a tocar, que no está muy metida tampoco en la escena y tal, que lo va a ver y lo va a bajar. Sí. A lo mejor es una máquina que hace 20 años que no la toca. Claro, y le va más fácil, pues eso. Prácticamente sí, lo de antes. Utilizar lo que recuerde. Exactamente, y lo que no ya lo aprenderá rápido, porque verá que para poner eso tendrá que darle a la tecla, al botón de con el ahí de la tecla del cassette y todas esas historias. Además, es muy chulo eso, porque si te pones un más 2. Gris es el más 2 gris. Si te pones un 48 es un cassette de un data, tipo un data recorder, y aparte que se ve como rueda y todo eso. Esos son detalles muy muy graciosos, que están chulos, son muy visuales, pero son chulillos. De hecho, una cosa más, si me dejas. Sí, por supuesto. que quería agradecer sobre todo a RetroWars, a RetroVice, a Ray Drag, a Javier Fiopeani y a The Mojon Twins por los juegos que me han dejado meter, sobre todo a la hora de hacer las tarjetas SD. Perfecto. Más que nada porque es también uno de los primeros que va a emular el DVM-MC. Bueno, es el primero ni de coña, pero uno de los primeros. Sí. Y hay mucha gente que no ha tocado un DVM-MC en su vida. Entonces, una de las ideas era esa, que la gente pudiera muy rápido crear una tarjeta SD y tener ahí unos juegos para probar. Exacto, o sea, el emulador va a ir con esas tarjetas, con esos SD que de entrada van a poder. Sí, o sea, ellos pueden crear una tarjeta SD con las particiones que quieran, el tamaño que quieran. Pueden hacer hasta una de 32 GB, tardará la vida, pero bueno, la pueden hacer. Sí, sí, sí. Y tiene una opción, tiene, o sea, tiene un interruptor que dice: ¿quieres que instale los juegos de demo? Y automáticamente te los instala y ya está. Eso es una chulada. Y encima han nombrado posiblemente a De lo más granado de la escena homebrew. Me ha sorprendido muchísimo lo fácil que me lo han puesto todos y lo bien que han entrado al tema. O sea, muy bien. Muy bien. Pues ya te digo, y me dejo cosas, como por ejemplo que puedes crear cintas virtuales, puedes hacer un montón de historias. Pues... Sí, sí, esto da para un vídeo. El 2 tiene un debugger que está muy alfa en esta primera versión. Pero vamos, que tengo pensado meter muchísimas cosas ahí. Pero claro, eso ya es una parte más para programadores. Sí. O sea, el emulador tiene como dos partes. Una muy visual, que es para el que quiere sentarse delante del ordenador, ponerse una pantalla completa y jugar y ya está. Y otra muy cañera que tengo pensado para el desarrollo. Lo que pasa es que esa es mucho más trabajo y ahora está, pero está un poquito verde. Bueno, pero bueno, irá mejorando con el tiempo. Con el tiempo, por supuesto. Pues lo dicho, una delicia haber hablado contigo y que la gente se lo baje, pero ya, el emulador, y que te, sobre todo que te den feedback. Que te den feedback y que te digan, pues esto está chulo, tal y cual, lo que sea. Sí, eso es lo más importante, porque muchas veces la gente está deseando tenerlo y luego cuando lo tienen no son capaces de mandar un tuit y decir, oye, qué chulo que está. O claro, no. Cosa. Y claro, y tú que estás en tu casa diciendo, hostia, ¿qué pasará? Claro, no. Sí, te entiendo perfectamente. Se trata de que, oye, que te digan, oye, pues esto, ¿hay algo que no te gusta? Pues también dilo. O sea, sí, encima, yo no tengo problema para eso. Por eso. Así es como se hacen las cosas bien y se mejoran. Si es que tienen que mejorar, porque ya les digo que este, cuando lo veáis, si no lo habéis visto, os va a gustar. Por lo dicho, Juan Carlos, un placer y esta es tu casa. El mundo del Spectrum es tu casa. Cuando queráis. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y muy bien, y para acabar vamos con una noticia de papel, y es que nuestro amigo Speedy, el gran clásico del mundillo retro, que hemos tenido el placer de tener en un par de ocasiones aquí en el programa, lanza nuevo libro. Sí, José Manuel Fernández, conocido como Speedy, pues saca un nuevo título. En realidad, a ver, no tiene nada que ver con el Spectrum, realmente en este caso, pero... es su amigo y buen amigo, y hay que apoyar a la gente que como él nos caen cojonudamente, ¿no? Y el caso es que ha sacado, con Dolmen, ha sacado La historia de Atari, un libro que, bueno, nos explica a grandes rasgos la historia, sobre todo centrado en la Atari 2600, la VCS. Él en un inicio comentaba que quería hacer la historia de Atari global, pero lo que estaba... haciendo no le gustaba, no acababa de pegar, y finalmente se centró en algo más concreto como fue la VCS, ¿no? Y el libro está, se podría decir, dividido en varias secciones así claras, aparte de la típica introducción y todo eso, por cierto, de Iker Jiménez, la menos, tiene ahí un texto de Iker Jiménez, luego ya viene lo primero, la historia, ¿vale? La historia de la, un poco de Bushnell, era Bushnell, ¿no? Es que siempre el nombre se me... Nolan Bushnell, sí. Nolan Bushnell, ahí sale, pues, comentado gente, bueno, ya sabéis que por allí pasó un tal, no sé, alguien de Apple, luego, ¿sabéis, no? No sé si os ¿Quién suena, será? ¿No? ¿Quién será? ¿Quién será el de Apple el que...? Pues sí, ese también pasa por ahí. No, o sea, en la historia hay gente importante, luego la adquisición de Warner, muchas cosas. Después de la historia viene el catálogo de la 2600, juego a juego, con su ficha y imagen y, o sea, año y todo eso especificando. Y por último, una especie de selección de los títulos, no de la consola, o sea, de la propia Atari, sino de la de third parties, podemos decir, como Activision, que bueno, todos sabemos que era una excisión de Atari, que hizo juegazos para la 2600. Y esos tienen unos textos más extensos y bueno, y un poquito redondeando el conjunto. A mí me parece un libro bastante agradable de leer y rápido, porque la parte de historia, la parte de los comentarios del final son más densos, sí, pero la parte de catálogo es muy rápido. O sea, aunque bueno, puedes deleitarte con las portadas y las publicidades y todo eso, pero bueno, en general, ya te digo, un libro muy muy muy ligero de leer, muy agradable, y que está a menos de 20 euros. O sea, si no tenéis ya pensado pillar el libraco de La aventura colosal de Jesús, o ese del mundo del espectro. Muy, muy importante, muy importante. Ahí está, el mundo del espectro Plus. Atención. Ideas claro, para regalar en Navidad. Spam, spam. Pues puede ser también una buena opción este de Atari. Muy bien, pues hasta aquí la sección de noticias y nos vamos directamente a la sección del ZX Dev. Bueno, ya nos hemos comido unos cuantos turrones, algún polvorón ha caído y vamos con la sección ZX Dev, en la que vamos a hacer un repaso de las novedades que ha habido en estos últimos 2 meses. Bueno, vamos a ver, Javi, cuéntanos, porque incluso hay algún título terminado, ¿verdad? Sí, en concreto el Maze Death Rally X de Tom Dalby. Este ya está terminado, ¿no? Es un título inspirado... Bueno, realmente nos lo ponen como el remake del Maze Death Rally, pero en concreto este juego a su vez estaba inspirado en Rally X y New Rally X, las recreativas, ¿no? Con lo cual aquí tienes un pack de todo, ¿no? Tienes remake, tienes también inspiración en arcade, todo en uno. Y la verdad es que la versión le ha quedado muy bien. Le ha quedado muy bien, muy fiel a los originales, o sea... Para quien no conozca este juego, que ya es difícil porque Rally X, el original de arcade, es bastante conocido, sería algo así como el abuelo del tatarabuelo del rock and roller de topo, ¿vale? Un coche que va por en plan laberintos y tiene que ir cogiendo banderines o lo que sea, ¿vale? Depende del caso. Y la verdad es que le ha quedado una versión muy apañada y bueno, a mí me ha parecido bastante bueno esta versión, la verdad. Tenemos una novedad de Climacus, ni más ni menos que un attack isométrico de lo más curioso en que ya hemos podido ver en vídeos, ¿verdad? Sí, o sea, ya vemos en movimiento y todo, ¿no? El tema. La verdad es que seguro que estáis, más de uno estaréis atento a ese remake, bueno, remake, sí, se podría llamar remake, que se está haciendo en PC, también isométrico, de creo que es Richard Jordan, si no recuerdo mal, el que está haciendo una versión del juego de Attic Attack en isométrico para PC y actualidad, ¿no? No sé si incluso para Next, ahora dudo, sí, pero me parece. Sí, sí, bien. Sí, eso es lo que te iba a decir. Para Next, yo he visto también vídeos de ese juego que es impresionante, me parece genial el sonido que ha conseguido. Pero es que leí que era para el Next. Y digo, a ver, el Next tiene sus funcionalidades extra, pero tanto como para hacer esto, yo pensaba desde el principio que era para PC. ¿Estamos seguros de que no va a ser para Next? Yo diría que para mí que va a ser para los dos, pero bueno. Bueno, igual la versión Next es un poco más recortada y puede porque... ser, pero bueno, no sé. En todo caso, es eso, es lo que tú dices. La pinta está muy bien y todo eso. Y escoger... A ver, Nailor fue la tercera parte. No, en este caso no fue tercera, no era la tercera parte realmente, pero es un juego que luego vino Sabrewulf, Thunderbolt, Nailor y antes estaba Tikata. Como que están muy cercanos en el tiempo, no sé, y el tío debió de pensar, ¿y si lo hago isométrico como el Nailor a Tikata? Y bueno, lo que está sacando, a mí personalmente el remake me parece muy bonito, pero no me mata. La verdad, ¿eh? Así, o sea, ya sé que está muy bien, está muy eso, pero a mí eso, verlo en un PC o en un Next, pues vale, diré, está bien, le intentan dar un look Spectrumero, pero no es Spectrum. En cambio, me hace más gracia lo de Climacus, que sí, vale, es monocromático, obviamente, es un isométrico, pero ese sí que es Spectrum, ¿vale? Y a mí me atrae más la idea, me atrae más, aunque el concepto es exactamente el mismo, ponerlo en isométrico. Y la verdad, tela marinera, la velocidad que se le ve al juego. Se le ve veloz, rápido, que yo creo que eso es esencial. Si quieres hacerlo fiel a la Tikata original. Lo que pasa es que quizá las primeras impresiones de gráficos, poco cargado. Ya veremos conforme vaya desarrollando, pero no sé. A mí, respetando mucho lo de Richard Jordan, me mata más, entre comillas, el de Climacus. Me hace más gracia ver el Aticata en isométrico en un Spectrum que en esa versión hormonada. Pero bueno, eso es cuestión de gusto. Sí, de momento ha mostrado los sprites. Creo que está trabajando en los sprites para que vaya suave y imagino que luego al final sí hará los decorados, ¿no? Para llenarlos. Y actualmente se ve todo muy, muy negro. Bueno, ahora se ve bastante vacío, aunque es eso. Los gráficos que se ven ya se ven bien hechos. De hecho, son de Igor Rafkin y tienen buena pinta, pero claro, el tema paredes y todo eso está bastante vacío. Supongo que lo rellenarán algo más. Tampoco creo que mucho más, porque claro, si le pones mucha carga gráfica, por algún lado tiene que perder. Por mucho que el Spectrum puede lo que puede, ¿no? Pero bueno, en todo caso, prometedor. Es, y siendo Climacus, garantía de una calidad. Y bien, tenemos un remake de un título que todos conocemos, del Cauldron. ¿Qué tenemos por ahí? Sí, el Cauldron, este Manu 128 está en él. No hemos visto tampoco gran cosa, ¿no? Algunas imágenes, alguna historia, pero en teoría está bastante avanzado, porque lleva ya unas, creo que eran unas 80 pantallas y todo algo así, o sea, una barbaridad. ¿Pero es de la primera parte o de la segunda? De la primera. Vale. De la primera, de la bruja. Sí, yo creo que tenía mucho margen de mejora. Si claro, saca una versión más digna, será bienvenida. Está claro. En fin, muy buena pinta y a ver en qué queda la cosa. Y luego también, sí, tenemos el siguiente. Sí, es un remake también, que es el Booty. Ese originalmente ya era buenísimo. A ver qué están haciendo. Pues te diría... Mírate los vídeos que hay colgados y tela. O sea, visualmente aplasta la original en todos los sentidos. Este es Alba Cantero, el que hizo el Car Wars y algunos otros títulos de bastante calidad. Creo que será publicado por Play on Retro. Supongo que en físico más adelante. Y la pinta es excepcional. O sea, si el original te gustó, este le va a aplastar... Por la derecha y por la izquierda, te diría. Pues no lo busco ahora porque YouTube me consumiría datos y perdería calidad de audio, que si no me lo pondría ahora mismo, pero en cuanto terminemos de grabar le echaré un vistazo. Está claro. Y bueno, ya muy pequeña escala, pues decir que mi Sifu, la gatita, el Alicat, está avanzando, ya hemos visto la parte en que está dentro del agua cazando peces. O, por ejemplo, hoy mismo, bueno, a la hora que grabamos, sé que ya está finalizado el Droid Buster de Ariel Enderaues, que ya está ya está en fase testing, es inminente, que ya hablé de él en anteriores programas, y también el Death Zone de PC Nono Games, que también está en fase testing, o sea, prácticamente, con lo cual esos dos juegos, no creo, a lo mejor antes de que acabe el año ya los tenemos disponibles para alumnos tientos. Genial, estaremos preparados. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado con la sección ya de actualidad, que terminan las noticias y continuamos con el programa. Retomamos la sección que estrenamos en el programa anterior, que es la del análisis de arriba y abajo, de los tops de las revistas, y es que hemos vuelto a analizar un arriba y abajo de Micromanía, concretamente el número 7, que si mal no recuerdo era la portada de Herbert, y vamos a ver cuáles eran los 20 juegos que lo petaban para la redacción de la Micromanía. Empezamos, como en la anterior ocasión, por el número 20, empezamos por el final de la lista, que es la incorporación del juego Basketball, World Series Basketball de Imagine. Ya lo comentamos en la anterior ocasión, así que no vamos a repetirnos. Un gran título, y el texto que ponía era Duelo de Gigantes. Aquí empezaba en el 20 y ya vimos que subió varias posiciones y se mantuvo durante bastantes meses. Un juego muy querido por la redacción. Pasamos al número 19, también una incorporación en este número, que es el Imposible Misión de Epix. Jesús, cuéntanos algo de este juego. Bueno, es un clásico de Commodore, o sea que es una aventura de espías en la cual pues tenemos que ir rescatando información de una serie de ordenadores en unas pantallas pues en las cuales tendremos que resolver unos retos tipo plataforma, ¿no? Y tenemos que ir esquivando los robots a la vez que tenemos que dedicarle un tiempo a ir buscando en ordenadores, etcétera, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que llamó mucho la atención en su momento fue el movimiento tan logrado del agente protagonista. Tuvo también su versión en Spectrum, una versión que no estaba mal, que más o menos recogía esencia, sí, recogía yo creo que la esencia del juego original, quizá no con la misma calidad, gráficos y suavidad de movimientos, pero bueno, estaba muy bien. Y bueno, pues uno de esos juegos que hizo a Epix pues famosa y grande, ¿no? Una misión suicida para Commodore y tú, decía la revista. Bueno, pues vamos con la posición 18, también se incorporaba por primera vez en este número, y estoy hablando del One and One. Bah, qué pasada de juego. O sea, a mí siempre me encantó en Commodore, que es una pasada que probablemente, bueno, no estoy seguro si es la primera licencia realmente deportiva con Larry Bird y con Julius Erving, pero desde luego si hay alguna anterior, en fin, es de las primeras. Y bueno, a mí me parece una maravilla. Jugablemente, no sé, de esos juegos que de vez en cuando pues pones en portátiles, en emuladores y tal, pues para echar una partidita, y me parece que está muy, muy logrado. Puedes hacer un montón de movimientos, te incorporan un montón de reglas, de baloncesto, está genial. En sí, Spectrum ya sabemos que es un desastre, ¿no? Sí, y ahora guardemos un minuto de silencio a la versión de Spectrum. ¡Qué horror! ¡Horrible! Baloncesto, un deporte de moda, era el texto que ponían. Sí, la verdad es que lo estaba petando el baloncesto. Quizá por la medalla de plata de la selección, no lo sabemos. Pero sí que lo petó muy fuerte el baloncesto en los 80 en España. Bueno, pues vamos a la posición número 17, en la que baja alguna posición sin especificar los meses que llevaba. Curioso eso, no lo entiendo, porque si pone que está bajando tendría que poner los meses que lleva y no lo especifica. Estoy hablando del Rocky de Dynamic. El Rocky, el Punch Out, ¿no? O Rocky. Sí, bueno, venía a ser la versión sin pagar ni un derecho de nada de Punch-Out, o sea, hecho por... Era Álvaro Matías, ¿verdad? Si no recuerdo mal, Sí, que lo eso es. entrevistamos. Y bueno, dejando de lado que el enemigo siempre es el mismo, el gráfico y otros detallitos, pues el juego estaba, bueno, se jugaba bastante bien, la verdad. Tenía además aquella portada, aquello así de Aspiria, así espectacular y toda esta historia, inspirado levemente en Stallone, levemente, ¿eh? Para nada se notaba. Y la verdad es que el juego estaba entretenido. También fue llamado Rocco en Inglaterra. Rocco. Un nombre un poco peculiar también. Bueno, nos está quedando un programa como muy peculiar en ese sentido, ¿eh? Así como. Y la verdad es que teniendo, no es lo mejor de la compañía, para nada, Dynamic, pero el juego por lo menos sí que te transmitía. Era divertido y se dejaba jugar bastante bien. Lucha por el título del mundo en el primer juego de boxeo que se ha hecho para Spectrum. Bueno, pues vamos con el 16, que se mantiene en esta posición por segundo mes consecutivo, el Beachhead 2 de Usgold. Estos son los, bueno, esos juegos un poco adaptados al Spectrum con un esquema así como un poco de multifase y bueno, pues un poquito peculiares, ¿no? En cuanto a, o sea, en este caso el Vigido, la verdad es que no tiene mucho que ver con el 1, es más como, bueno, no sé, como que tiene que ver con la Guerra Fría y con una incursión en el Kremlin y no sé qué. Y bueno, digamos que tienen la gracia, y este 2, que además se llama pues el dictador regresa, o bueno, Strikes Back, en el que se puede jugar dos jugadores, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una parte, por ejemplo, hay una primera fase donde hay pues como un descenso paracaidista con una torreta. Entonces, bueno, pues un jugador puede manejar la torreta y el otro los paracaidistas que van intentando avanzar hasta la base enemiga. Luego tiene una parte en la cual pues hay como dos jugadores que se empiezan a pegar, no se entiende muy bien, en una cueva empiezan a lanzarse boomerang. Hay una fase que es como la entrada la base secreta en el Kremlin o no sé qué, en la cual pues hay un soldado que viene, que no sé, le puedes poner como una mina o no me acuerdo muy bien. Y luego hay como una fase final que es bueno, ahí como con la central, o con el reactor o no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa cosa un poco de la, bueno, es pues una ambientación así como bélica, Guerra Fría, como el Raid Over Moscow y todos estos juegos que estaban de moda. Y bueno, y variado, y que no estaba mal, dentro de que fuera a veces un poquito raro alguna de esos minijuegos, pero bueno, estaba bien. Y como siempre, pues en Commodore, bueno, pues con ese pequeño plus un poco técnico respecto al Spectrum. No eran exactamente iguales, o sea, había alguna variante entre las versiones de los diferentes ordenadores, o sea, esos minijuegos, esas minifases variaban un poquito, pero bueno, eran juegos bastante, bastante parecidos. Quiero hacer una especial mención, como hice en el anterior programa, a los dibujitos que salían en el listado, que eran chulísimos. En esta ocasión eran los de los primeros números que cambió luego con el tiempo a los, por ejemplo, al arriba y abajo que analizamos en el programa anterior. Y en esta ocasión eran de un tal A. Pereira. No sé si lo tenemos controlado, quién es, qué ilustrador es. Y si no, investigaremos y algún día quizá entrevistaremos a estos dibujantes que tuvieron ¿Quién poco sabe? trabajo, pero quizá podría contarnos algo. En la posición número 15, subiendo y por segundo mes consecutivo, tenemos el Super Test de Ocean. En el programa anterior hicimos un gran especial de Ocean donde salió este título, si mal no recuerdo. Sí, Sí, ahí con analizado. Jonathan Smith a tope, ¿verdad? Exacto. Con pruebas súper raras. Sí. Así que tampoco es cuestión de darle muchas vueltas porque ahí estuvimos hablando de él. Así que nada, simplemente decir que pusieron 8 pruebas para 8 campeones. Ya veis que no se rompían mucho la cabeza, pero es que el hueco que tenían en la tira de cada juego era muy, muy breve, muy pequeña. En la posición número 14, bajando y por séptimo mes consecutivo, o sea que desde el primer arriba y abajo, tenemos al grandísimo y mítico Alien 8 de Ultimate. salva a tu tripulación de la amenaza alienígena. ¿Qué podemos decir que ya no hayamos dicho de este título, verdad? A mí siempre me ha parecido que tampoco suponía tanta mejora contra, por ejemplo, el Nylor, ¿no? Sí, que había más objetos a poner en distintos puntos de la nave, eso sí. No era como el otro que te tenías que ir a un punto a dejar al mago Melchior las cosas. Pero luego tampoco el engine y todo lo demás estaba más o menos igual. Sí que añadió aquellos joysticks, no sé si lo recordáis, los joysticks, que luego lo usó Reedman en el Head Over Heels, o sea, ese tipo de cosas, sí. Pero vamos, yo no creo que supusiera un gran salto realmente respecto al anterior. Quizá el salto ya vino con Gunflight, que ahí ya ves diferencias reales, el Filmation 2 y todo eso. Aún así, es un juego con personalidad, con un personaje bastante simpaticote, ¿para qué lo vamos a negar? Y el momento de la reconstrucción, cuando perdías y todo eso, pues estaba bastante bien. Pero vamos, a mí personalmente nunca me pareció el carisma que tiene Nylor, para mi gusto, Alien 8 queda un pelín por debajo, pero bueno, cuestión de gustos. Vamos con la posición número 13. Subiendo y por tercer mes consecutivo, ni más ni menos que el Jet Set Willy 2. La segunda parte de Jet Set Willy, un juego muy querido, directamente llegado desde el Amstrad CPC. La segunda parte que corregía los bugs del primero y añadía muchas pantallas. Por lo menos este ya sí se podía acabar. En mi caso, alguna vez lo he contado, este fue al que jugué, no al 1, sino al 2 es el que me llegó y al que jugué. Y bueno, pues el dibujito en el listado es simplemente genial. Pero supongo a lo mejor la gente... Yo no sé, Jesús, ¿tú en su época compraste el Jesse Willy al principio, el 1? No, yo lo jugué más tarde. El Man in Mirror sí lo jugué de los primeros juegos, pero el Jesse Willy la verdad es que no. Es que me gustaría saber eso. Alguien que tenía el Jesse Willy 1 comprado, de pronto se compra el 2 y le aparece lo que le aparece, igual pensaría. Me lo he clavado. Tiene mucho que ver con Odín, la historia del Jesse Willy 2, luego hablamos de ella. Es cierto, es cierto. El enigma de las habitaciones misteriosas. Bueno, pues vamos con la posición número 12. ¿Qué explicación tienes? Bueno. La posición número 12, subiendo, y eso que era su séptimo mes consecutivo, ahora sí, Ultimate, el original, el isométrico por excelencia, el Nylor. Jesús, ¿qué? Bueno, no vamos a decir nada porque ya se ha hablado mucho del juego. Hay una cosa curiosa, que es que la gente se cree... ¿no? Que salieron un poco el Sabre Gulls, ¿no? Y luego salió el Nylor, es el Underworld al cabo de un cierto tiempo, y luego el Nylor, ¿no? Y lo cierto es que salió el Underworld y el Nylor salieron prácticamente a la vez, si no a la vez. Uh-huh. Y aparecieron, bueno, se les fecha en el 84, pero realmente salieron en esas navidades y salieron las reviews salieron creo que incluso ya en el 85, en el primer número del 85, una cosa así, pero vamos, salieron esas navidades. Ya digo que fue prácticamente simultáneo. Y bueno, pues siempre se piensa que salió uno y luego el otro, pero bueno, es un caso de esos un poco de... yo creo que por eso también estas historias que se cuentan de que el Sabre Wolf, que lo sacaron, pero ya tenían el Nylor ahí como desarrollado, pero que bueno, que sacaron los otros juegos para por lo menos venderlos, porque claro, si sacaban el Nylor todo el mundo iba a comprarlo y los otros juegos no los iban a comprar. Bueno, esto no, a lo mejor en el caso de Sabre Gulls puede ser, ¿no? Pero tened en cuenta que sacar un juego como Underworld de que no tenían nada que ver con el Nylor y sacarlo a la vez también es un poco como decir, bueno, no se va a comprar nadie uno, se va a comprar todo el mundo el otro, ¿no? Y sin embargo, pues ahí están los dos, ¿no? O sea, grandes ventas y dos clásicos, ¿no? Y ya digo que salieron muy muy juntitos el uno del otro o a la vez. Bien, pues en la posición número 11 tenemos un juego del que vamos a hablar a continuación porque es de Odín, es el Nodes of Jesod. Así que nada, reservamos el misterio de hablar de este título en un ratito. Y nos vamos ya a mitad de tabla. Vamos por la posición número 10, recién incorporado. En la lista, el Skyfos de Commodore. Cuéntanos, Jesús. Bueno, juego de una especie de simulación aérea, ¿no? En la cual en la cual, bueno, pues manejas un avión de estos ultramodernos y tienes que ir haciendo misiones, ¿no? O sea, que tiene es de estos juegos con bastantes teclas y menús donde ir un poco seleccionando qué tipo de misión quieres hacer y no sé qué. Es bastante, bastante divertido, bastante completo, y tiene una versión de Spectrum que no está nada mal. Es, a veces resulta un poquito lenta y un poquito confusa la acción y tal, pero bueno, no sé, a mí siempre me gustó. Venía además en un original muy chulo, con un cómic. Tuvo una edición de Drosoft muy, bueno, pues que respetaba totalmente el original y muy, muy chula, con estas cajas desplegables que hacía Drosoft en sus primeros tiempos. Y bueno, es uno de estos juegos que viene precisamente de Commodore, ¿no? O sea, que lo que encontramos en Spectrum son conversiones, ¿no? Es un poco como el Archon y todos estos juegos que son forman parte de esas primeras ediciones de Drosoft y que vienen de lo que los fundadores de Drosoft vieron en el mercado norteamericano del videojuego, que eran sobre todo en 8 bits, pues de Commodore, ¿no? O sea que, bueno, pues os recomiendo que lo probéis, y si podéis probarlo precisamente en esta versión de Commodore, pues mejor. Y en la posición novena, por séptimo mes consecutivo y manteniendo posición, casi nada, el Everyone's a Wally. Este título de Microgen que todos sabéis que le tengo un gran cariño, es el juego en el que se hizo Wally mayor. Un juego que destacaba por la posibilidad de jugar con varios personajes, todos con una personalidad muy marcada, un juego muy vistoso gráficamente y, bueno, pues enormemente difícil, pero tal y como reza aquí en la revista, una aventura diferente. Y el comentario de controla a todos los personajes, ¿no? Era lo que destacaba. Desde luego un juego que impactó, que es de aquellos títulos antiguos que veo que por séptimo mes está en la posición novena, es que yo creo que es muy merecido. Y bueno, pues un gran clásico de Microgen o Microgen para los amigos. Vamos con la posición número 8. Recién incorporado en la lista, otro de Ultimate. Vemos que está copando muchas posiciones. Estoy hablando del Nightshade, aventura en la ciudad de las sombras. Pues para mí este juego tiene sombras. Hoy estoy siendo un poco hater, ¿no? Pero bueno, palabra muy de ahora, por cierto, lo no, de hater. Pero muy bien traído, ¿eh? Lo de las sombras, muy bien. Sí, en este caso Nightshade, sí, es el Filmation 2, aquí ya vemos, sí que hay diferencia con Alien 8 en ese sentido, es más palpable, pero a mí me parece que este juego se queda a medio camino. O sea, intenta hacer una videoaventura, tienes que enfrentarte a aquello de los jinetes del apocalipsis o de esto, con caras de conseguir un objeto que se los carga, y luego hay mucho enemigo pululando, que lo has de eliminar con objetos intermedios y tal y cual. Bueno, el tema es que el desarrollo se vuelve casi un simulador de paseo, no tiene del todo el punch necesario, y luego hace uso de color en construcciones, pero ves como que el color cuando te mueves es que hay como un poco de no sé, de movimiento también del color, no acaba de cuajar, no acaba de quedar del todo bien. Sin ser un juego malo, no acaba, porque no lo es en absoluto, le falta algo para mi gusto, y es lo que le falta es lo que tiene Gunfright, un juego mucho más que no está aquí, que es un juego mucho más, y es posterior también, no muy posterior, me parece. Por eso. Pero es un juego que sí que sabe a lo que juega, digamos. Es un juego mucho más de acción, muy rápido, quita el color, se vuelve monocromático, y yo creo que arregla y pule los fallos que tuvo este Nightshade, para mi gusto. Pues en la posición número 7, salva a tu mundo del ataque alienígena. Esto no os dice nada porque podría aplicarse a 200 o 300 juegos de Spectrum. Pero estoy hablando de un título impresionante, del Hawaiian Counter, de Vortex. Vale, es una pasada de juego de Costa Panaggi, o sea, que es uno de los grandes genios del Spectrum, y es un juego pues isométrico, en el cual pues con unos robots pues tienes que pasar algo de ¿cuántas eran? 20 pantallas, me parece, ya ni me acuerdo. 25, quizá, no sé, no era más o menos, sí. Eso a lo largo, bueno, pues de una autopista, ¿no? Y entonces pues vas pasando por diferentes escenarios, todos muy vistosos, y bueno, pues la gracia está en que tienes que ir empujando un chismito, que lo tienes que llevar hasta la última pantalla, los robots El tuyo lo puedes manejar de forma autónoma, pero los otros robots, que son como tus vidas, las que te quedan, pues van empujando de forma automática ese aparatito, y entonces, bueno, tú tienes que jugar con los objetos del escenario para pararles, para ponerlos en marcha, tienes que utilizar objetos del escenario para bloquear amenazas que pueden ir destruyendo esos robots que van empujando el cacharrito y que están indefensos. Y bueno, la verdad es que es un juego que tiene un desarrollo muy, yo creo que muy original, técnicamente es una pasada, y además es un juego que tiene un final de los buenos, ¿no? O sea que merece la pena llegar al final del juego para ver lo que ocurre, ¿no? Para mí es uno de los, o sea, seguramente no sé si el mejor juego del autor, probablemente sí, y sin duda, bueno, ya digo, uno de los clásicos de Spectrum, ¿no? Y en la posición número 6, cayendo de la cabeza, pero por tercer mes consecutivo, tenemos el gran juego Dundrach, de Gargoyle, ese personaje gigantesco. ¿Qué podéis contarme? Antes se ha hablado, Jesús, de simulador de paseo, pero para mí... Sí, este es un... Se lo aplicaría más a este. Yo creo que de las tres partes de esa especie de trilogía, ¿no? Que tienen una técnica muy parecida, ¿no? El Tirnanog, el Dundrach y el Marsport. Que luego está el Heavy on the Magic, que es, bueno, es parecido, ¿no? Pero bueno, ya tiene unas variantes y tiene una parte conversacional también y tal. Pero de estos tres juegos, quizá a mí es el que más me aburre. O sea, en su momento es verdad que, bueno, no sé, es atmosférico, pues ahí vas por una ciudad, así como bastante inquietante, ahí con las antorchas por la calle, entras puedes entrar en casinos, tiendas, pero tiene un desarrollo que no es nada claro, no, el tema de las pistas es muy, muy confuso, no sé, al final te sientes realmente como vagando de un lado a otro sin saber muy bien lo que hacer, ¿no? El Tirnanog, por ejemplo, sí tenía esta cosa un poco de las amenazas que te vas encontrando, los objetos que tienes que hallar, tiene incluso algunos parajes y algunos escenarios que te dan hasta mal rollo. Es como más inquietante, ¿no? No lo sé, en su momento la verdad es que lo veíamos y decías, oh, qué bonito y tal, ¿no? Pero a mí la verdad es que no. El Marsport, por ejemplo, que estás en una base, en una, bueno, en Marte, ¿no? O sea, tiene un montón de como de niveles, mini retos, mini juegos, alienígenas por ahí que te matan cada dos por tres. O sea, es mucho más movido y la verdad es que te pone bastante nervioso el juego. Pero el Dundrach, pues, ¿qué queréis que os diga? Sin lugar a dudas, son títulos impactantes, ¿no? Que impactaron y en el contexto, pues bueno, eran muy llamativos. Eso es. Sí, quizá ahora ya los hemos puesto un poquito por debajo, pero en aquel momento lo petaban, ya lo veis, ¿eh? Sexta posición después de tres meses. Vale, pues vamos con la posición número 5, que sube, aunque su segundo mes, el Summer Games 2, de Commodore. Joder, es que la verdad es que todos estos juegos de Epic es que dejaban un poco a la altura del betún. Cualquier juego de estos de Olimpiadas, bueno, no todos, porque el Hyper Sports de Spectrum, ojo con él, ¿no? Pero a nivel, digamos, técnico-gráfico... No sé, es que parecía que estabas viendo una retransmisión deportiva y tenía un movimiento y unas animaciones brutales, o sea, es que eran tremendos. Y este pues igual, o sea, que bueno, tiene las más pruebas de Olimpiadas, pues, el salto a altura, la piragua, el lanzamiento de jabalina, tiene equitación, además con unas animaciones chulísimas de los caballos y tal. No sé, es que yo cualquier juego de estos, si os gustan los juegos de Olimpiadas, pues yo no perdería la ocasión de con emuladores, pues probarlos. Están muy bien todos. Yo algunos de estos los jugué en su día, porque yo no tenía Commodore, o sea, los jugaba en sus versiones para PC, pero no tenían nada que ver, porque eran versiones pues con tu CGA y perdías ese toquecillo que tenían las versiones de Commodore. Y ya vamos a la zona más caliente de la tabla, en la cuarta posición, que tenemos por fin un título español. Bueno, hemos dicho uno, este sería el segundo, y es ni más ni menos que por sexto mes y bajando, o sea que estuvo más arriba del 4. por sexto mes el Abusimel Profanation de Dynamic. Esto viene un poco a confirmar lo mucho que se quiso a este título aquí en España, ¿no? Sí, totalmente. Es un juego que, bueno, icónico de la época, siempre se hablará de la gota, siempre, o sea, digamos lo que digamos, aunque la primera no sea la peor gota del juego, todo se ha dicho, pero bueno, es la primera y marcó. Y bueno, un juego que a mí personalmente, Babaliba y Samazón no me dijeron gran cosa, en cambio Profanation sí que me parecía un juego que lo recuerdo muchísimo, ¿no? Además con la portada aquella de Aspiri, que fue también bastante memorable y recordada. ¿Cómo no? Y bueno, un juego que es quizá considerado, ya siempre lo diremos, como posiblemente uno de los ejemplos cuando se quiere hablar de juego muy difícil. Y bueno, sí, difícil es, pero tampoco es para tanto. Hay cosas mucho más difíciles, pero unos se llevan la fama totalmente. Bueno, quizá por esas detecciones no muy bien depuradas. Quizá por esas cosas es más difícil de lo que realmente, por ejemplo, o si lo comparamos con otras versiones posteriores, la de MSX, que está mejorada también, la de Amstrad, o la actual de Commodore, hecha por la Steam, que pule esos defectos y el juego es más fácil y jugable en ese sentido. En todo caso, es un clásico de Dynamic y posiblemente uno de los primeros juegos que cuando tú hablas de Dynamic te acuerdas. Si escucháis nuestros podcasts y comprasteis nuestros libros, sabréis de la gran importancia de este título, ¿no? Para el software patrio. Total. Bueno, pues ya en el top 3, los tres mejores del arriba y abajo para Micromanía, en la posición número 3 por tercer mes consecutivo y subiendo, o sea que no se desinflaba, ni más ni menos que el Herbert's Dummy Run. Curiosamente, el título de Microgen, las travesuras del bebé de Wally que pone... uno de los, la verdad es que es una, en la versión de tipo pues juegos como Pijamarama o volvía un poco a ese estilo, pero con un encanto especial. Yo siempre lo recuerdo este título como muy querido, porque Everyone's a Wally, siendo previo y para mí siendo superior, no sé qué tiene este Herbert's Dummy Run, que no reinventó nada porque era como un clon de los anteriores, pero no sé, algo especial tiene. Y veo que para Micromanía también. No sé si vosotros podéis abrir una ventana e iluminarme, porque de verdad no sé exactamente qué tenía este juego para que se fuera tan querido, ¿no? Pues a mí me da la impresión de que tú pagaste la lista y la pusiste ahí a ver. No, realmente... Has dado en el clavo, es demasiado parecido a Pijamarama, ¿eh? En muchas cosas. También tiene la típica pantalla de juego, dentro de juego también la tiene, o sea, tienen bastantes cosas en común. Y si no recuerdo mal, esto seguro que Jesús lo sabe, este juego ya fue hecho ahora me va a venir David a la cabeza. David Perry. Bueno, Perry. Es que lo que ocurre con este juego es ni más ni menos que es un Pijamarama. O sea, después del Everyone's a Wally, pues bueno, este Chris Hensley pues está en otras historias. Ajá. Y David Perry pues ya está haciendo ahí sus jueguecitos y sus cositas todavía no está haciendo juegos en Microgen, y entonces lo que hace pues para realmente aprender es destripar el Pijamarama de arriba abajo, ¿eh? Entonces él lo cuenta, o sea, él lo destripa, ve el código, entiende cómo funciona y lo que coge es el motor, ¿no? O sea, la estructura del juego y crea otro Pijamarama y se le ocurre pues utilizar como protagonista al bebé, ¿no? Y entonces bueno, pues crea ahí un poco su... Ahí está su mundo, ¿no? Yo creo la clave, ¿no? Porque se juntan dos factores. Un pedazo de programador como David Perry, que luego tiene un historial como de los mejores. Yo creo que es el de los programadores de 8 bits que más evolucionó con el tiempo. Y luego el hecho de coger al bebé y darle esa imaginería de chupetes, de esas tonterías, pero como más inocentonas, y luego el pulir un juego ya muy bueno de origen. Yo creo que se juntan esas cosas para tener un gran título, que por algunos es un poco defenestrado, no sé cómo, pero yo creo que tiene un encanto especial, no sé. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, porque además a mí el Pijamarama me parece, a ver, como juego, igual es mejor el Three Weeks, porque el Three Weeks es increíble, pero lo cierto es que el valor, digamos, de la saga para mí está en el Pijamarama, porque es el que sienta la base de cómo son estos juegos, ¿no? Y joder, no sé, o sea, me parece un juego el Pijamarama increíble, ¿no? Entonces yo le doy más valor por eso. O sea, a lo mejor como juego, como tiene más cualidades el Three Weeks, ¿no? Y el Herbert le aporta frescura, porque a mí el Every Once a Wally, aunque en su momento me parecía súper original, cinco personajes, lo de las tareas un poco estas como más del día a día, ¿no? O sea, como a mí lo que me ha pasado con el tiempo es que lo veo como muy aburridote, ¿no? Porque es como, primero, que es incontrolable los cinco personajes, o sea, esa es la realidad, o sea, porque además te van cambiando los objetos de sitio y tal, que es como, también como, te lo vendían como muy original, pero al final eso te hace que sea una locura intentar acabarte el juego, ¿no? Y me parece que, no sé, o sea, que tiene algo ahí como que le falta esa imaginación, esa fantasía que tienen los otros juegos, ¿no? O esa ambientación ahí como más divertida, más no sé qué, ¿no? Lo veo como muy aburridote, dentro de que es una pasada, porque es como un pueblo recreado, ¿no? Y el plano ese tridimensional que te daba Micromanía, pues es que realmente te servía para entender que estabas moviéndote por un pueblo, ¿no? Pero yo qué sé, es que eso de ir por carnicerías, bibliotecas, no sé qué, no sé cuánto, es que gasolineras, pues es que me resultaba ahí como muy, y me resulta ahora como muy aburrido, ¿no? Al lado de la vistosidad del resto de juegos de la saga. Entonces por eso el Herbert me parece que de pronto devolvió frescura y de hecho es como que devolvió a la saga ese camino, ¿no? Sí, no os falta razón, visto así es verdad, porque la Automanía es una cosa extraña del principio, que no marca mucho, Pijamarama sería el que realmente marca la pauta, luego hay el Impasse, el Herbers, que es lo que decís, que es otro cambio, pero luego vuelve con el Three Weeks, hace ya otra vez ese mundo un poco más delirante, un poco más alocado que tienen, que es el que a fin de cuentas ha perdurado más que el otro, ¿no? Yo creo que en eso posiblemente tengas mucha razón. A mí el Herbert, pero le veo sus cualidades, sí. Y que conste que el Every Once a Wally tiene un montón de, no sé, de puntos, sí, positivos, o sea, tiene un diseño de personajes chulísimo, tiene, y es verdad lo que decía Alejandro, ahí cada uno con su personalidad, tiene... Tiene hasta una canción, una canción cantada. Claro, y tiene el reclamo, de lo costumbrista, ¿no? O sea, porque resulta que esos juegos en Inglaterra funcionaban muy bien, ¿no? O sea, claro, un juego pues de un minero, de un mecánico, de un no sé qué, ¿no? Bueno, al final el Man is Miner, pues es un minero, ¿no? Todo con muchísima. ¿En España qué sería un Every Once a Wally? ¿Qué hubiera sido? ¿Una cantautora? ¿Un folclórico? Un Sabrina, ¿no? Una tía por ahí, por la ciudad pegando tetazos, ¿no? Con el cura, el... Sí, exactamente. Hay un tío, un spray de un guardia civil paseando por el Valle de los Caídos y saliendo de los dices tú, ¿no? Un cura, un tal, ¿no? Sí, una cosa costumbrista. Y... Costumbrista, lo típico, sí. Sí, lo típico. Lo que uno ve últimamente por la calle, ¿no? Bueno, pues eso. Pero ahí en Inglaterra estas cosas funcionaban muy bien, ¿no? El utilizar como reclamo esto, ¿no? Y lo de la cinta de música, pues al final es eso, es una especie de cancioncilla ahí, ¿no? En fin, que es un clásico, pero como, bueno, que a mí por lo menos con el paso del tiempo me atrae menos que... me apetece mucho más echarle una partidilla al Herbers o al Three Week que al Every Once a Wally, que me da como mucha pereza. Uf, me parece que nos va a echar, del podcast. Sí, igual. Alejandro, pero bueno. Corro un tupido velo y voy con la posición número 2 bajando. O sea que en la anterior, en la revista número 6 de Micromanía estaba el primero. Por cuarto mes consecutivo, el Hyper Sports de Imagine. Otra vez, obra maestra, ¿no? Este es la maravilla. El juego deportivo de pruebas así más, yo diría que el mejor para Spectrum, de totalmente. Jonathan Smith en super estado de gracia, las pruebas están muy bien, todo, sonidos, gráficos, no sé, es que yo no le puedo sacar nada más a este juego, es una maravilla. Y cuidado que vamos a la primera posición. El mejor para Micromanía era... por tercer mes consecutivo, además, y subiendo, o sea que bajó y volvió a subir, El Exploding Fish de Melbourne House. Casi nada, ¿no? ¡Buah! Maravilla total. Bueno, la versión oficial del Karate Champ, del arcade Karate Champ, en cierta manera. Y yo cuando lo vi, este juego simplemente me quedé con la boca abierta. Porque este juego, aún lo ves ahora, y es una delicia. Es un juego que se mueve muy bien, los gráficos todo bien, los golpes, sientes los golpes, la contundencia por el sonido que le pusieron. La variedad de movimientos está muy bien. También puedes jugar a dobles, no sé. Para mí me parece un juego exquisito. Cuidado que le ponen karate a muerte en tu ordenador. Y sí, los golpes son muy contundentes, el sonido es muy característico. Pero hombre, al contrincante le dejas muñeco, pero tampoco lo matas, ¿no? Que yo sepa. No llegamos a ese punto. Es el Barbarian. No, eso no. Pero la verdad es que es eso. Es que como juego de lucha, a pesar de su antigüedad y todo, yo creo que de principio a fin de la muerte comercial de Spectrum fue, si no uno de los mejores, el mejor en su estilo. O sea, sí, luego vino el International Karate Plus, que quizá fue un paso más, pero ¿qué más? ¿Quién más le superó? Yo creo que nadie. Oye, y yo tengo grabado a fuego el dibujito este del arriba y abajo, ¿eh? Sale el hombre este rompiendo la tabla. Este dibujito es que me trae unos recuerdos impresionantes. Todos, ¿eh? O sea, el del Dundarach, que parece todo menos el cachas este de... está genial. Luego el pobre hombre lobo deprimido ahí, ¿no? Los robotijos del Highway Encounter son muy simpáticos, ¿no? Están ahí todos en fila y tal, ¿no? Molan mucho los dibujos, la verdad es que sí. Habrá que investigar. Una cosa, Jesús, la próxima vez que hagas una de tus excelentes, otra vez spam, como estoy hoy de spam, de los Run JMV o alguno de esto, te voy a pedir que me hagas una lista de estas con dibujitos. Párate un poquito de faena. Pero esto ya está muy bien. Es que contigo tienen que ser la leche. Están muy chulos, realmente. Yo creo que no se podían hacer mejor. Están muy Alejandro se ha asustado cuando le he dicho eso, que tiene que hacer un montón de dibujitos. Pobre Jesús, yo lo pienso por él, pero pienso un top 10 del mundo del Spectrum, y quién mejor para ilustrar la lista que Jesús, ¿no? Sí que sí. Bueno, los que me quedan por hacer todavía, ¿eh? O sea, porque la verdad es que me resulta muy complicado. Estoy yendo poquito a poquito. Todos tendrán su acuarela, pero al momento de grabar esto todavía me quedan por hacer. Pero bueno, en fin, yo creo que voy hablando con la gente ya sabe un poco. Y bueno, no sé, los originales, a ver, son muy chulos. O sea, cuando los tiene delante la acuarela hecha ahí en pequeñito, pues está muy bien. O sea que... Yo tengo que decir que me ha llegado el tuyo hace poquito y me ha hecho un Ghost Goblin impresionante. Ya estoy buscando a Marco. Pues prepárate, Jesús. La próxima te pido una top 10. Te digo 10, ¿eh? No te pongo 20, pero me tienes que hacer en este plan, ¿eh? O sea que... Vale, mira, vale. Te dejo hasta en blanco y negro. No te digo que me lo hagas en acuarela. Bueno. Llegó el momento más esperado por muchos de vosotros, el momento de la entrevista. En relación a los fines de año, las navidades, bueno, pues tenemos una especialmente grabada en nuestras retinas. Hemos hablado en alguna ocasión de aquel especial Nochevieja, con Sabrina mostrando un pecho, momento mítico que todos recordamos. Y bueno, pues no podíamos tener otra entrevista que al autor del juego Sabrina, Andrés Manuel García. Y esta entrevista la has realizado tú, Javi. Cuéntanos cómo, qué podemos encontrarnos en ella. Bueno, realmente Andrés pues nos explica un poco cómo una persona de ahí, de un pueblo de Jaén, de Jaén, como nuestro amigo Juanfra, pues se fue a la gran ciudad y encontró pues todo este movimiento, llegó una compañía, Genesis Soft, y cómo esa persona al final acaba haciendo un juego que se trata de pegar tetazos. La verdad es que es una historia un poco curiosa que vais a ver, y es curioso lo de siempre, cómo mucha gente se tuvo que ir a la capital, y ese nuevo mundo, ¿no?, que se abría en todos los sentidos, tanto de que te vas de tu casa y encima que te vas a un mundo de totalmente nuevo, la tecnología del momento. O sea, son historias que no dejan de ser tan entretenidas como entrañables. La verdad es que ha sido bastante, bastante entretenido. De hecho, yo creo que le tengo un pelín más de cariño ahora a Sabrina, después de hablar con Andrés, que quizá el tal como lo tratamos en su época. Pero en todo caso, muy agradable y un placer tenerla aquí. Me temo que nos vamos a divertir bastante. Venga, vamos allá. Bueno, y aquí estamos ya en la entrevista, y es una entrevista con una persona que quizá a lo mejor no suene, ¿vale? Pero sí que os sonará en especial una de sus obras, que es curioso que se relacione más a un programador de Amstrad, Javier García Navarro, cuando el programador original de ese juego, que es ni más ni menos que Sabrina, es el entrevistado en este momento que os voy a presentar, que es Andrés Manuel García. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, bien, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Yo la verdad, para empezar, yo creo que hay que hacer lo típico, y es preguntarte cómo empezaste, antes de hablar de ese tema, que quizá sea el que más llame la atención a algunos, ¿no? Sí. Yo creo que hay que empezar por el principio. Y el principio es, pues, ¿cómo llegaste a programar, al Spectrum, etcétera? Bueno, yo empecé muy pequeño. O sea, yo cayó en mi mano una enciclopedia por fascículos, que se llamaba una enciclopedia de informática. Uh-huh. Y la compraba en el kiosco toda la semana. Yo tendría entonces 10 u 11 años. Y ya empecé a interesarme por ese mundillo. Empecé, incluso sin tener yo ordenador, me ponía a hacer programas en BASIC en una libreta a mano. Ya ves. Y a partir de ahí, pues ya con 14 años conseguí tener un Spectrum. Uh-huh. Y empecé pues en mi casa con lo típico, viendo revistas de... Entonces estaba la revista Micro Hobby y todo este tema. Y poco a poco pues me fui metiendo en la programación. Entonces no había mucho que hacer con el ordenador. Hoy día con internet y demás, la gente no programa ni hace nada. Pero entonces o programaba o no valía para nada el aparato. Cierto. Y bueno, pues allí empecé a hacer mis cosillas. Empecé primero con el BASIC, como siempre, y luego ya me empezó a interesar el tema del ensamblador. Tampoco había entonces muchos lenguajes que elegir en un Spectrum. Había por ahí un compilador de Pascal muy básico, había uno de C también, creo recordar, pero vamos, era que lo compré original, de lo poco que compré original, porque casi todo era, en aquellos tiempos era copiando la cinta. Sí. Pero bueno, por ahí empecé. Y nada, luego me fui a estudiar a Madrid, y en un anuncio que vi en un periódico, pues necesitaban gente que supiera programar en ensamblador del Z80. Ajá. Pues claro, pues yo dije, bueno, pues yo creo que sé algo de eso, y me presenté, y era una empresa que se llamaba entonces Genesis Soft. Y ahí empecé. ¿Y tú venías, o sea, tú de dónde eres? Bueno, yo soy Yo vengo de Jaén, de Bailén, sí, concretamente. Ajá. Y bueno, pues me fui a estudiar a Madrid. A Madrid. ¿Y cómo te sentiste en la capital? Ahí de pronto, va. Ya verás. Tenía 17 años porque me fui a Madrid a terminar COU, porque entonces era más fácil entrar en Teleco, porque entonces no había muchas escuelas de telecomunicaciones, que es lo que yo quería hacer. Y había entonces, me veía que era en Sevilla, Madrid y Vigo, lo único sitio donde se podía. Entonces pues me trasladé a mitad de COU porque así era más probable poder entrar y pillar plaza en Teleco, que está muy solicitado. Y nada, me trasladé allí, me fui a una pensión en el centro de Madrid, cerca de la Gran Vía. Sí. Y allí empecé. Claro, yo en aquellos momentos tenía que mantenerme porque, bueno, mi padre en aquel momento somos bastante hermanos y no estaba la economía como para mantener a uno allí. Y empecé pues, a buscar trabajo. Bueno, estuve trabajando en muchas cosas. Claro. Desde vendiendo libros puerta a puerta hasta que vi el anuncio este. Muy bien. Y ese anuncio, Génesis. O sea, Génesis sí. Ya antes existía como tal. Había... Sí, estoy hablando sí. En el 87, creo que recordar. Uh-huh. Y ya existía, vamos, lo que era Génesis, por lo menos la empresa que había, eso lo llevaba Luis Sanguino Arias, era el que llevaba el tema, que este hombre había diseñado un juego también para PC y luego que era el submarino, que creo que estuvo en Astra también, luego se pasó a Astra, que era un simulador de submarino, veía nada más que lo que eran los mandos del submarino y un poquito de agua, sí. Que estaba íntegramente hecho en BASIC. Muy complejo, la verdad que el listado cuando yo lo vi, dije, madre mía, este hombre se ha tirado aquí mucho, sí, ha despejado mucho tiempo aquí en hacer esto. Y a partir de ahí pues empezamos a programar. Ahí ya había una pequeña estructura, había otro programador que ya le perdí la pista, que era Ángel García Delgado, que él desarrolló un juego que la verdad que estaba bastante bien, que era el Funky Punky. Ostras, sí, este lo conozco también, sí. Ese juego, la verdad que él, técnicamente estaba muy bien hecho, y este hombre pues era un programador también bastante competente. Yo aprendí de él algo, y él aprendió también de mí mutuamente, entonces éramos chavales de 17 años. Es que era constante aprendizaje, ¿no? Porque... Sí, claro, ahí en aquellos tiempos no podía echar mano a San Google ni nada de eso. Tenías que compartir experiencias con otro y buscarte la vida por ti mismo, claro. ¿Y cómo era para un programador? Pues claro, tú hasta ese momento habías hecho tus pinitos en casa, ¿no? Cosas auto para ti, a sí. Lo mejor. ¿Cómo era de sí, pronto llegar a un sitio y tener que trabajar con un equipo? Bueno, pues la verdad que en aquellos tiempos tampoco había como ahora que hay 50 ingenieros y 200 diseñadores para hacer un juego. Uh-huh. Entonces estábamos, cada juego se cargaba un programador. Uh-huh. Y luego teníamos pues un dibujante, que en aquellos tiempos era Miguel Ángel Borreguero. Sí. Que se daba bien el dibujo, pero el que hacía, no hacía, digamos, los gráficos del juego y demás, lo diseñaba él. Y un músico que curiosamente era paisano mío, de Bailén también, que era Alfonso Gustavo, que entonces, bueno, fuimos juntos al instituto aquí en mi pueblo y demás, y él estaba estudiando en Madrid en la Conservatorio de Música. Entonces, como yo me juntaba con él, con el tema del Spectrum, él venía a mi casa, iba a suya y tal, pues le propuse que nos hiciera las canciones, de que la música, los sonidos de los juegos que hacíamos. Ajá. O sea que la música de Sabrina y de todos esos sonidos así son obra de Alfonso Gustavo. Muy bien. Y o sea, ya estás en Génesis, o sea, llegas allí. Sí. ¿Cuáles son los primeros? De hecho, ¿cuál fue el primer trabajo en que te tuviste que encargar tú? Pues directamente allí me cogieron y me dijeron, bueno, si tienes alguna idea para hacer un juego, pues ponte a hacerlo. Ajá. Y bueno, pues el primero que me puse a hacer fue el Sabotaje, que era un homenaje, digamos, porque era una pinza de un torico, como decimos aquí sí, en mi pueblo. Sí. Como una, sí, la típica... Una pinza elevadora. Exacto, eso. Vale. Y que bueno, que aquí en Bailén en aquellos tiempos había muchas, porque esto era una ciudad con mucha industria cerámica y había muchas pinzas levadoras por todos lados. Y bueno, pues se me ocurrió decir, bueno, pues con un torico, que es como aquí lo llamamos, Sí. que vaya a rescatar una bomba nuclear por un laberinto y vuelva y la saque en tiempo limitado y demás. Y bueno, pues eso fue el primero que me empecé a hacer. Lo hice para Spectrum y luego lo tuve que pasar a MSX también, y a PC. Tuve que hacerlo, claro, entonces, y cada uno prácticamente era un juego distinto, porque no se parecían mucho, sobre todo el tema. El MSX sí, en la parte del ensamblador, porque era Sí. Z80 también. Pero claro, ya en PC cambiaba mucho la cosa. Totalmente. Tuve que aprender el ensamblador también del De PC. 8088 y Claro. Una cosa que me llama la atención es que el juego El Sabotaje sí. es un juego que fue editado bajo el grupo editorial Sigran, o Sigran, no sé muy bien cómo Sí, se pronuncia. Sigran. digamos que nosotros, este hombre que llevaba el tema de Genesis, tenía un convenio con Sigram, y este grupo, no sé, era una pequeña empresa, porque tenía una pequeña editorial y bueno, pues lo editaba bajo esa marca, aunque la programación ponía con ser juegos en Genesis Soft. Pero se editaba bajo las demás, y lo comercializaban. Además, se comercializaban normalmente esas cintas caseras, se comercializaban casi exclusivamente en kioscos de prensa. Muy bien. Vale. Era donde se solían vender. Y también me has comentado que esta misma editorial hacía revistas, ¿no? Y que Sí. también colaboraste en las Sí, revistas. allí teníamos que hacer de todo como en botica. Estábamos muy pocos Está claro. y teníamos de todo. De hecho, bueno, yo me tiraba, yo tenía las llaves de la empresa allí, y yo me iba por la noche y me tiraba noche entera allí programando y Ya sin ves. dormir, sin nada. Con tirado a gatas con el listado de ensamblador en papel continuo, extendido por toda la oficina, y yo a gatas viendo el código, porque tampoco había muchos depuradores entonces. Ya ves. Y así me tiré la noche entera. Y colaborábamos también en revistas. Teníamos cuatro revistas, que eran Mundo Spectrum, Mundo MSX, Mundo Astra y Mundo PC. Entonces, pues teníamos que redactar también allí algunos artículos, algunas cosillas, en fin, comentar otros videojuegos, hacer, en fin, de todo. Ah, bien, o Organizar sea, videos. que no solo hiciste programas para la revista, sino que también algunos artículos. Sí, claro. Había que Va hacer de todo. Vaya por delante que Incluso, habrán escuchado a la gente que decías Mundo Spectrum. No somos sí, nosotros, es una revista no, de una la revista época que había entonces. que se llamaba así, sí. Y aparte de eso, en la misma oficina, una cosa curiosa, Sí. había una sección, una habitación aparte, en la que había una compañera que era periodista. Y resulta que se dedicaba a editar también revistas de contenido sexual, revistas porno. Oh, madre, cuenta, cuenta. Y esta mujer se dedicaba a narrar historias. Le mandaban todo, ya recibía sobres con fotos Sí. de postura erótica y demás, en Sí. fin. Y pues esta mujer tenía que construir una historia con esas fotos. Pues nada, nos estábamos tocando el piano y empezábamos, en fin, esas cosas. Y esta mujer se dedicaba todo el día entero a escribir relatos eróticos Sí. que casara con las fotos que recibía. Ya Así que teníamos dos secciones, una de programación informática y otra directamente porno. qué fuerte, ¿no? La misma. Esto solo podía pasar en aquella época, creo Sí, claro. Me acuerdo, las oficinas estaban ahí creo que como en la calle Tomás López, era donde Ajá. estaba una calle pequeña, Sí. cerca de Venta, en la plaza de Manuel Becerra, claro, allí en Madrid. Veo que tienes muy fresco todavía muchos datos, de la época. Sí, bueno, fue una época bastante bonita, y a esa edad, a los 17, 18 años, 19 que estuve allí, pues claro, esas cosas se quedan marcadas. Ya te digo. En fin. Por cierto, volviendo un segundo a Sabotaje. Sabotaje, o sea, este juego ya lo viste editado en su cinta, en su cassette y sus cosas, ¿no? ¿Qué fue para ti ver el primer juego tuyo ahí en cinta? Bueno, pues imagínate, vengo de provincias como un chaval de 17 años y de buena primera pues ves que tiene un juego, una obra que has hecho tú, bueno, con alguna colaboración en la música gráfica de otros, pero bueno, lo que era la idea, el desarrollo, la programación era mía, además no estábamos solos allí, pero los programadores. Y claro, pues eso pues, te llenaba un poco de orgullo, o sea, madre mía, ¿dónde me he metido yo aquí Está tan claro. pronto? Porque tú No me tenías. gustó, por Sí. ejemplo, la portada que pusieron, porque no tiene nada que ver. La Bueno, portada esa época. era un policía con una escopeta y una Sí. gafa de estos tipo. Sí. Y claro, y esto era una pinza Pero. de era un policía con una escopeta que recortaba, pero Bueno, debieron de pensar que era más comercial, por algún modo bueno, histórico. como era sabotaje, pues pensaría que hizo la portada, que bueno, sería cosas de temas policiales e historias. Digo yo, digo Pues yo. bueno, el juego luego era, la verdad que era casi imposible de hacer, de terminar, muy complicado. Porque aparte de que no teníamos mucho tiempo de testear todas las pantallas, porque íbamos a contrarreloj, y te decían, bueno, ya está preparado las carátulas de abril y tiene que estar terminado ya. Oh, jolín. Claro, y entonces era todo a contrarreloj, tenía que estar allí y muchas veces, pues claro, había cosas que se podían testear y otras que se decía, bueno, pues si no cuela aquí, ¿por qué no cuela? Es que la presión, y no estamos hablando en este caso de una compañía de las grandes ni nada por el estilo. No, no, Aún no, estabas, éramos. imagínate, o sea, y también os metían fechas, venga, ya, ahora. Sí, claro. Allí decían, ya hemos. Este juego ya tengo la carátula hecha y tiene que estar. Pues, la versión de MSX tiene que estar ya. Y tenía que hacerlo toda prisa y, claro, por eso digo que yo he pasado muchas noches allí. Muchas. Muchas en vela, ¿no? Vaya, vaya, Sí. vaya. Pues ya ves, el tema es ese, que por lo menos al final lograste editar que saliera tu juego. Y bueno, eso tampoco, eso yo creo que ya es un orgullo bastante, bastante grande, como has Sí, citado. claro. Eso es la verdad que bueno, con esa edad uno se sentía bastante bien. No cobrábamos mucho tampoco, no éramos, no hacíamos. No sé si esos datos los puedes dar, pero bueno. Bueno, Sí. no era mucho, pero bueno, para mí, que en aquellos tiempos, pues claro, no Claro. había todavía, pues era bastante, ¿no? ¿Pero os dijeron cantidades al menos de copias vendidas o tampoco? Simplemente os Nada, daban el no. dinero y venga, ya está. Nada, pagaban al mes cuando de últimas ya empezaron a fallar un poquillo también. Ay, ese mal parece común en muchos de vosotros. Y claro, no, ahí no veíamos nosotros nada Está ni claro. teníamos royalty de por juego, por venta, ni nada. Un sueldo mensual y fuera. Y bueno, aparte de eso, pero el tema de la revista también, bueno, por ahí también iba incluido en el sueldo ese o era aparte. En el sueldo iba incluido todo. Todo, o sea, trabajabas para Todo. para Saigran, ¿era Saigran? Oh, Sí, Saigran. bueno, era. No, no, en realidad no llega a saber ni cómo se llamaba esta empresa realmente fiscalmente. Sí, a veces tienen Entonces, otro nombre, nosotros sí. trabajábamos para Genesis, que Genesis trabajaba así gran. Entonces, el acuerdo que tuviera el jefe nuestro con los otros, pues ni lo sabíamos. Ni lo No. sabíais, obviamente. Pues muy bien, o sea, son este desarrollo. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer el sabotaje? ¿Recuerdas? El sabotaje, la verdad que no recuerdo muy bien cuánto, pero sí puedo ser por un par de meses estuve. 2 meses estuve ahí con el tema porque era íntegro en ensamblador. Yo estaba hecho todo íntegro en En ensamblador. ensamblador. ¿Y el grafista y todo eso? ¿Había buena química y Sí, todo? no, muy, muy buena gente, un chaval. Era más joven, yo tenía bajo 17, 18, él tendría 16, por ahí creo que tenía, era más, un poco más joven. Es que erais muy jóvenes, Sí, menores de edad, claro, éramos muy incluso. jóvenes. Madre Y mía, vaya tiempos. vaya tiempo, sí. Y era bien, grafista bien, con todo, y la verdad que lo llevamos muy bien todo. Cada uno con lo suyo, uno más con más pensión, otro con menos, otro más apretado, otro menos, pero bueno, Claro. nos llevamos bien. Muy bien, muy bien. A todo eso, ¿cuándo el siguiente digamos, proyecto cuando llegó? El siguiente proyecto, bueno, aparte de que me tiré otro mes y pico pasando sabotaje a MSX y luego a PC, Claro. luego ya entró de lleno. O sea, yo tenía un proyecto en mente que ese nunca lo pude terminar, pero al final, que se llamaba Perfección, el programa, el juego. Imagínate qué modesto. Perfección, ¿no? Imagínate qué modesto, ese lo Sí. estuve yo diseñando ahí y al final no lo pude terminar porque ya irrumpieron con el tema de Sabrina. Oye, que hemos tenido esta idea, que si tú puedes. Y bueno, y me metí en el tema de Sabrina, que fue la verdad bastante aunque el juego no parece muy complicado, pero sí fue muy complicado, sobre todo para el Spectrum. Pero antes de ir a él, el Perfección, ¿recuerdas de qué iba el tema y cómo, de qué tipo de juego iba a Sí. ser y toda la historia? Sí, bueno, era un juego tipo futurista, naves espaciales y demás, y en fin, tipo así que un plan, ¿cómo te diría? Un Galaxian de los que había en aquellas recreativas, pero muy bastante más desarrollado. Yo, en fin, yo quería meter ahí una serie de novedades que no sé si al final hubiera podido conseguirla, porque el Spectrum el problema tenía que no tenía muy, muy poca memoria, pero estaba muy limitado. Y bueno, ahí se, la verdad que lo tenía ya bastante bien planteado, pero claro, me metieron en otras cosas y se fue quedando ahí y ya no. Sea, llegaste a tenerlo ya para empezar a programar, no llegaste a programar, Sí. digamos. No, lo, sí, bueno, estaba, programé algunas pocas cosas, algunas Rutinas o alguna historia. rutinas y demás, y, pero bueno, ya no pude terminarlo. Porque llegó el tema fuerte, ¿no? El tema de Sabrina. Y a ver, explícame esta historia porque, ¿cómo llegáis a... ¿Cómo, primero, ¿con qué cara te quedas cuando vas a hacer un juego de Sabrina? Atención. Bueno, pues estuvieron, nos lo sugirió el jefe, digamos, que ahora que estaba entonces de moda y demás, y ¿por qué no hacemos? Pero claro, no se sabía cómo hacerlo. O sea, ¿cómo? ¿Qué hacías con Sabrina? Claro. Dice, bueno, un juego que un concurso de cantar, o no sé, estuvimos allí, hicimos unas reuniones y a ver cómo. Y ya, pues, se me ocurrió de, mira, pues, vamos a suponer que es que viene del aeropuerto y tiene que ir a la tele a cantar, y por la calle le pasan cosas. Y a partir de ahí empezamos a Plantearlo, planificarlo. ¿no? Sí. Sí, entonces ya pues empecé a pensar en marujas que le tiran tomates y, en fin, Es bueno, es bueno. cura con el bar retro, salíos, bandidos, en fin, de todo. De todo, cierto. Y ese es el planteamiento del juego. Podríamos decir un poco una especie de beat'em up, una especie de Kung Sí, Fu Master, en cierta manera, salió de ahí, era ¿no? más o menos así, como confumaste y demás. Además, de hecho, bueno, el tema, si acaso podemos hablar del desarrollo, porque pues me costó horrores. Sí, todo el tema de desarrollo, el tema de, bueno, cómo llegasteis a trabajar para Iber también, todo este tipo de cosas son siempre interesantes, sin duda. De hecho, Sí, lo de. ¿cómo llegó? O sea, os vino el que me has comentado que os dijo era el vuestro, el de Génesis, digamos, ¿no? Sí. Pero vino Iber a él a decirle algo o cómo fue? Pues ¿Tienes idea? de lo de Iber ya estaba yo, ya me acababa de salir, o estaba, vamos, yo en los últimos momentos cuando ya entró Iber, porque entonces se mudaron ya a Las Rozas, Sí. yo ya me había ido. Entonces no te puedo contar exactamente cómo fue, más o menos, pero bueno, imagino que entonces el director de Génesis, que era Luis Sanguino Arias, pues estaba ya en contacto con esta gente, más que nada para distribuir, porque lo de Sigrán, Claro, era esa más. empresa no iba muy allá, no Claro. era, no estaban especializados en el tema de juegos, eran más de edición de revistas, ya te digo. Está claro. Y entonces pues se puso en contacto este hombre con Iber, y imagino que negociarían el tema. Iría por ahí. Entonces ya entramos de lleno en el tema del desarrollo del juego, ¿no? ¿Cómo? Cuéntame, me has dicho que tuviste verdaderos problemas. A ver, ¿qué tal? Sí, Explícame. estuve casi. El problema de Sabrina es que los sprites, los muñequitos, pues no son pequeños, son más o menos, tampoco son muy grandes, pero son bastante. Sí. Respecto a lo que se veía en el espectro en aquella época, por algunos sprites grandes. ¿Qué pasa? Que no me cabían todos los sprites, porque los sprites, claro, entraban por un lado o por otro. Sí. Pero claro, si entras por un lado, miran hacia un lado, y si no, tenía que tener dos juegos de sprite, digamos. Uno mirando a derecha y otro mirando a izquierda. Pero no me cabían en memoria, no había forma, no entraba. No veas. Entonces, claro, solución. Bueno, pues pongo una muñeca mirando a derecha y cuando entran por la izquierda, pues los giro. El problema de eso es que el Spectrum era, tampoco el procesador de 4 MHz que tenía, pues al girar tantos bytes tenía un pequeño retraso y claro, las primeras versiones iban a trompicones, no se quedaba parado hasta que se giraba y aparecía el muñeco. Y me tiré pues casi, estuve más de 2 semanas, casi un mes, diseñando una rutina en ensamblador, perfeccionándola, haciéndola cada vez más rápida, más rápida, contando los tiempos hasta en nanosegundos de las instrucciones, para que fuera, que no se notara apenas cuando se hacía el giro del muñeco. Ya Y ves. al final lo conseguí, pero claro, me costó sudores hacer una implementación que me hiciera la función espejo, digamos, del muñeco y que fuera lo suficientemente rápido que no se notara. Claro, son temas de exprimir ahí y a todo eso supongo que tendrías presión de tiempos. Y claro, con tiempo, Claro. las presiones de tiempo eran horrorosas. Mayores aún que en la vez Sí, claro, anterior. porque sabía. Se iba a comercializar junto con la cinta de música de Sabrina, con la canción del Boy, Boy, Boy y otra, y era un Claro. pack de la canción con el juego y tal, y entonces hubo ahí muchas presiones. De hecho, y claro, yo ahí acabé bastante estresado. Ah, normal. De Y hecho, bueno, el sí. planteamiento del juego, aparte de las complicaciones técnicas, el planteamiento del juego es totalmente tuyo. O sea, lo del tetazo famoso y todo eso. Sí, todo ¿Y eso es se te el ocurrió a cuadro. ti? Sí, el tetazo, la torta y la patada. Eso Que fue decía, cosa bueno, tuya. esta mujer, claro, si viene del aeropuerto no le puedo dar una metralleta de oro o una pistola Sí, no, hubiera quedado o muy no, que quedaría muy. Entonces digo, bueno, pues ¿qué armas puede usar esta mujer? Pues armas de mujer, tiene ¿no? brazos, tiene piernas y tiene dos atributos bastante hermosos, pues ¿qué se puede usar de arma? Cierto. No, no, sí, claro. A ver, una de las cosas que más destacó, sin duda, fue el curioso golpe, ¿no? Claro, Pero, sí. y solo cada golpe sería para un enemigo distinto, no valía, cada uno había Sí. que dar el golpe oportuno. Exactamente. De hecho, es esencial pillar rápidamente la mecánica porque si no te masacran en nada los enemigos. Tienes Sí, no, que... aparte que era muy difícil, no sé si yo he jugado y no he podido llegar al final nunca, soy muy malo jugando. Y era complicado, la verdad. No, difíciles. No te lo voy a negar. Sí, No, pero y bueno. bueno, no jugar allá en un simulador aquí, no, es todo porque que corre más corre más la figura todavía, que no te da tiempo a nada. Ya ves. El juego en sí tiene pues lo que hemos dicho, juego así de lateral, de tipo Kung Fu Master en cierta manera, enemigos que salen por los lados. Tiene una La cosa que me escapa ha de entrar llamado... por la ventana, ¿eh? Esa, claro. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que supongo que también es, obviamente es cosa tuya, la presentación. Que sale Sabrina, pero cuando acaba de Sí. cargar, o sea, hace voz digitalizada y cosas así. ¿Eso Sí. también fue idea tuya o qué? También Sí, esto. todo eso lo discutimos sobre todo con el músico, con Alfonso. Y bueno, y me parece que la voz, creo que fue o bien de ya no recuerdo ya si era de la secretaria que teníamos. La secretaria siempre en estos grupos siempre Vale. acaban haciendo algo más. Siempre Sí. lo veo. Ya me acuerdo decir a la secretaria, porque del acento, la muchacha que creo recordar su nombre era Julia, no te lo puedo asegurar bien porque ya no me acuerdo. La periodista que editaba la revista esta porno, la que puso la voz, ya no me acuerdo, fue una u otra, solo había dos. Y o fue la secretaria o fue la periodista, O una de fue las dos. una de las dos. Muy bien. Yo creo que fue la periodista porque la secretaria era argentina y no No, sale no, con acento no argentino. parece, no. Argentina no parece la voz. Está claro. Por eso. Luego el tema de cuando vas jugando, el tema. Hay un uso del color, yo creo, adecuado. No está nada mal. O sea, en Sí, ese tema. no. En ese tema con Miguel Ángel Borreguero no costó ahí. Estuvimos bastante tiempo hasta que pudimos combinar, porque claro, era muy limitado también el tema de color en Spectrum. Y Sí, bueno, el cuando tema del pudimos sacarlo. el famoso color clash que dice, el Sí. machaque, sí, era muy típico. Entonces, Pero bueno, conseguimos limitar bastante bien el efecto. sí. Hay algunos sitios que sí, se ven un poco los cuadros de los muñecos que se, de los sprites que se mezclan, pero intentamos evitarlo lo máximo posible. Una cosa, claro, ¿para ti qué supuso pasar del sabotaje a este? Tanto a nivel de como de independientemente que bueno el juego ha recibido críticas negativas bueno en los Sí, no, foros y claro, todo y evidentemente. toda esta historia para Sí. ti a nivel de nivel de juego de programación y de muchos detalles te fue supongo un subidón, ¿no? Respecto al sabotaje. Uf, claro, fue un reto bastante más grande. Claro. Y ya te digo, ahí tiene. El juego es una no está hecho íntegramente en el ensamblador, como el sabotaje, por ejemplo. Se mezcló también por ir un poco más rápido también. Lleva BASIC compilado, entonces conseguimos uno de los primeros compiladores de BASIC que había para el Spectrum, porque era prácticamente BASIC era interpretado. Y conseguimos un compilador de BASIC y bueno, había ciertas partes que se podían desarrollar ahí y no generaba un código muy grande y lo hicimos más Muy que nada bien. por ser más rápido, para hacerlo. Pero vamos, el núcleo duro está hecho también en ensamblador y eso era un listado que ya te digo, me extendía el listado por toda la oficina a todo largo Sí. y tenía que ir a gata intención por intención, o sea que No veas. ¿Aún tremendo. conservas algo de eso? ¿El listado o historias? ¿O aquello Tengo ya? algunos listados por ahí, sí, de algunas subrutinas. Creo que Sí. te los tendré por ahí. Si logro encontrarlos, porque hace poco mi señora le dio por ordenar mis cosas Amigo. Ya sabemos lo y que ahora. pasa. Y mi caos ordenado ahora es un orden sin caos, pero no encuentro nada. Entiendo. Otra cosa que supongo que también con Sabrina, a lo mejor supongo que te dio cierta ilusión, porque Microhobby sacó una demo de Sabrina. ¿Llegaste a ver la revista, la demo y todo eso o qué? Sí, David. De hecho, creo que tengo por aquí la. De Micro Hobby tengo prácticamente desde el primer número hasta que cerraron. Ya ves. Yo era un fan de Micro Hobby, lo coleccionaba todo. Total. Después, no sé, imagino que me faltarán algunos que otros, pero muy pocos. Tengo casi toda la colección entera. Ya ves. Entonces, disfrutaste, supongo, viendo ahí, ostras, es algo en Sí. Microhobby, Sí. Bueno, de hecho, ya yo creo que se puede decir también, el sistema anticopia que tenía el juego era de una revista de Microhobby. Bueno, Lo realmente las hacían para pintamos de eso. una revista de Microhobby. Realmente las hacían para eso. Microhobby, muchas rutinas y cosas que ponía para. Sí, O el Turbo. eso. Claro, el Turbo Safe o algunos programas que hicieron era precisamente para que la gente hiciera eso. Está claro. Bueno, eso está fusilado precisamente de una revista de Microhobby, porque ya dijimos, bueno, de esta forma no teníamos ni presupuesto para hacer sistemas de anticopia de código y historia así, porque solo la cinta casera y fuera. Y al final, bueno, pues se hizo así. Sí, como se podía, está claro, está Claro. claro. No es la época de ahora, ni las cosas eran mucho más artesanales, ya sabemos cómo. Todo. Por cierto, no te he preguntado, y con el título anterior y con este, ¿tú en aquel momento programabas sobre el propio Spectrum? Sí, claro. ¿Y tenías que grabarlo en cinta o tenías un micro drive o tenías algún otro? Teníamos el micro drive, Ajá. que era bastante delicado. Ya, cierto. El micro drive no te podías fiar, había que hacer tres o cuatro copias porque no te podías fiar No, de no. la cinta tan diminuta que era el micro drive. Pero bueno, por lo menos era más rápido que la cinta normal de cassette. Entonces, pues, Está claro. usábamos. Y creo también que llegábamos a usar un, no era Microlite, que era de Sinclair, sino otro que sacaron, que era una cinta un poco más grande, unos cartuchos, que Sí. era el Wafa Drive. Sí. Wafa Drive, sí, me suena también. Cierto. Pues no Y veas, ¿eh? nada, Pero copias y sí. copias, claro, y están. Oh. Porque estamos hablando de que si se te rompía o se te quedaba sin nada. Si no tenías copias Claro, suficientes. Claro, claro. la hacíamos, teníamos copias tanto en soporte magnético como impresas. Sacábamos listados cada por tres. En un momento dado, a las malas, pues te ponía a picar código otra Uf, pero imagino que la cosa no vez. veas. Es que es muy diferente ahora. Sí, Otro. era muy diferente. De Claro. última, me acuerdo ya, creo, Sabina, ya creo que ya teníamos un sistema de copia que era con disquete, con Con disco disquete. flexible, de Sí. 5 y un cuarto, de 5 y un cuarto pulgadas, creo que era. Claro. Una unidad que salió para el Spectrum también, Más muy adelante. básica también, de 360K, que eran los disquetes, pero bueno, ahí por lo menos ya cogían bastantes cosas. Teniendo en cuenta que el Spectrum tenía 48K, Sí. pues 360 tenía allí bastante. Está claro. Luego cuando ya tenías el Sabrina hecho y todo eso, ¿cómo te quedaste? O sea, ¿realmente pensaste que iba a funcionar bien? ¿Tú crees que a lo mejor o te dio la sensación? Es un poco alocado este juego. Además que el tema era un poco. Estamos hablando de una época que aún se tiene mucho la conciencia de que los juegos iban bastante destinados también como para críos. Y de pronto un juego de una protagonista que pega tetazos. Sí, claro. Claro, Era ¿pensabais que iba a funcionar bien o no teníais todas con vosotros? Aunque hombre, claro. teníamos ilusión porque funcionaba más que nada por el objetivo y el Claro. Sabrina estaba En en pleno pleno apogeo. apogeo. No hizo después nada más, pero bueno, en aquella época se tiró un par de años ahí que Sí. estaba ahí. Sí. Pero claro, yo de mi fuero interno sabía que el juego tampoco era. La verdad, era un juego malo. Era malo de la prisa que se hizo. Se podía haber metido, yo quería haber metido más complicaciones, más cosas, pero claro, que ya con el tiempo limitado no se podía. Claro, las Y presiones serían, es que eran mayores, claro, más rápido y claro. hay que sacarlo y pulirla, sobre todo, posiblemente lo peor del juego sea la dificultad, es bastante elevada, por ejemplo. Sí, claro, eso no tenemos tiempo de probarlo exhaustivamente. A conciencia, Ahí claro. teníamos un chaval ahí que se dedicaba a probar juegos. Sí. Y la verdad, lo que pasa, claro, este era un artista, era un vicioso que Un todo, se lo pro. pasaba todo. Pero bueno, lo pasaste, pero claro, es que este era un fenómeno. Bueno, Pero una poderse pasar se podía. claro, pero claro, que este tío era un fenómeno y no, había que probarlo con gente más normal. Un equilibrio, claro. Intentar jugar con él, pero que también alguien más, menos pro. Pero claro, las presiones, los tiempos y toda la historia Claro, no. en aquellos tiempos se trataba de sacar juegos como churros Sí. y bueno, se vendían baratos y venga, Claro, y salía de todo, claro. Sabrina ya salió después de la época de las bajadas de precio de las 875 y toda la historia. O sea, no, Sí. era una época de mucha producción y vamos, quieras que no, es lo que tú dices, a piñón y venga. ¿Cómo funcionó? ¿O te acuerdas si funcionó bien a nivel de ventas o a ti al menos te pagaron en este caso? Bueno, yo cobré mi sueldo como siempre, Ahí. que no sé, no lo cobraba muy puntualmente tampoco, y nada, y ya después, ya te digo, una vez que se terminó y después de las cosas, estuve un poco tiempo intentando terminar el juego que tenía en mente de siempre, que era Perfección, y ya ahí me, bueno, en unas vacaciones que me volví aquí a mi pueblo, Sí. me ofrecieron aquí un trabajo en una empresa de aquí de informática, pero ya en el mundo opuesto de los videojuegos, ya La era tema gestión, sí. de programa de gestión, que entonces también estaba muy. Y bueno, me lo pensé, y como allí no eran muy regulares los pagos, Claro. pues dije, bueno, me vengo a mi casa, que aquí por lo menos estoy más. Y ahí se acabó. el Claro, tema. hiciste la aventura, pero tampoco te daba la seguridad al 100% de que aquello. Claro. Claro, allí, bueno, y estaba, no tenía familia allí, estaba solo, y evidentemente, bueno, en esa edad, y se te ofrece un trabajo más estable, y, pues Normal. dije, venga. Normal. Y ahí se terminó la aventura del Sabrina y Mar. Ya lo que hicieron después es que se mudaron allí a La Roza, como te digo, con Iber, y ya perdí la pista de todo. Pediste la pista. Pero bueno, es eso, pudiste sacar el título. No te voy a preguntar si conociste a Sabrina, está claro que No. no. Una pena, supongo, para ti. Porque vamos, os hubiera gustado, supongo, a más de uno. Bueno, ya verás, con esa edad y bien, y esta cosa Sabrina, imagínate. Con las hormonas ahí, lo entiendo, revolucionado. Pero es eso, una. Al más famoso que pude, que Sí, coincidí por allí, bueno, sí. aparte de con los hermanos Ruiz, de esta gente, que en algún que otra feria de infrano nos hemos contado, pero vamos, hemos Sí. intercambiado alguna palabrilla, pero nada más. Un poco más. Pero fue al del director de Herbe, que era el de Fórmula Quinta, A ¿cómo se Paco llamaba Pastor. este hombre? Paco Pastor. Es. Es. Ajá. O sea, llegaste a conocerlo. ¿No llegaste a tener la tentación de irte a alguna de esas compañías? De Dynamic, Topo o alguna otra. Sí, de hecho estuve por, pero claro, ya me coincidió lo del tema, porque ya estaba bastante quemado donde estaba. Y como me coincidió lo del tema de la oferta que me hicieron aquí en mi Claro. ciudad, pues claro, son decisiones que uno toma de una manera o de otra. Y dije, Claro. bueno, porque venía, la verdad que venía con mucha estrés, mucha presión, estaba la verdad bastante quemado. Y bueno, pues decidí tirar por otro camino. O sea, por un lado disfrutabas, pero también dices, o sea, el Sí, estrés sí. te quemaba. Sí. Una mucha presión y una persona sola para todo, pues claro, en el momento en que no, que ya llega al límite. ¿Llegaste a tener tentación de hacer algo para 16 bits? Pues mira, estuve intentando, pero claro, eran tiempos que tenía un poco muerto, los pocos tiempos muertos que tenía. Teníamos allí teníamos un Amiga 500 y un Atari, el ST520 puede ser, el Sí, 500ST también era. un ST, sí. Sí, que vamos, eso lo tocamos y decíamos, esto es una maravilla, esto era, vamos. Esto estaba años luz de los Spectrum y de los Astra. No, no, y Y tanto. ahí intenté hacer algunos pinitos, pero es que no tenía tiempo. No estaban tampoco tocarlos mucho porque no nos teníamos tiempo. No, total, total. Entonces, pues, es normal, o sea, que El ya trading, te volvieras para. el 16B pasé el sabotaje más en Bueno, sí, PC, empecé, claro. cosas así. Pero vamos. No tuvimos tiempo tampoco, fue un año y pico, año y medio, pero yo que estuve, y claro, no dio tiempo a hacer mucho más. Normal. ¿Te has sentido el gusanillo de intentar volver a tocar algo de Z80 y ya dices, mira, paso ya de algo Uy, con. bueno. A mí, yo mi espectro todavía lo tengo, lo tengo ahí como oro en paño, y aparte de eso, bueno, tengo el proyecto. Colecciono muchos chimes también, que mi señora siempre me está regañando. Bueno, eso es un mal común de nuestro. Pero vamos, que ahora mismo la verdad que también tengo otro estoy, bueno, tengo otro negocio y demás, Claro. y tiempo tengo el justo y necesario. Normal. Entonces, Entonces, es olvidar. complicado ahora mismo. Está claro, está claro. Bueno, la verdad es que son cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, ya te he dicho, el programador de Amstrad hizo un Sí. remake del Sabrina que llamó Sardina Sí. Forever. ¿Tú no has tenido entonces la tentación de hacer remake de tu propio juego, de la versión Spectrum? Pues la verdad que lo he pensado más de una vez. Y hacer uno nativo en Android para móviles y demás, pero no con emuladores, Ajá, programación. sino nativo. Ahora que está de moda, de hecho, yo me dedico ahora al negocio de los móviles. Ajá. Y por ahí estoy intentado, la verdad. El Ah, problema es eso, el que tiempo, el tiempo. por El supuesto. día tiene más que 24 horas y me faltan 3 o 4, por lo menos, todos los días. Está claro. Oye, por cierto, me parece, o sea, no el tema de, aparte de que hemos, volviendo un poco a Sabrina, salir en la revista, la demo y todo eso, la crítica, ¿tú eras de los que miraba las críticas de tus juegos a ver qué han dicho? Bueno, no estaba pendiente precisamente de eso. En El aquel juego tiene momento, muchos. ¿no? Lo sacaban, lo comercializaban y ya está. Y una vez que se terminó el juego, yo desconecté mucho de. Ya, claro. ¿Actualmente de los videojuegos no le das o...? Suelo jugar a alguno de vez en cuando con el ordenador. No soy anticonsola, no. Yo manejo el teclado y el ratón, pero los mandos de la consola soy incapaz de manejarlos, ¿no? Tú Soy eres muy torpe. de los de lo que llamamos pianistas, OPQA, ¿no? Espacio. Exactamente. Somos una, no digo una secta, pero casi. Es Sí, verdad. yo soy el teclado y ratón, si acaso puedo mover y Está claro. me gustan mucho los shooters. De hecho, bueno, que yo, y no me canso de hacérmelo, no sé, la mesa ya incontable, pero por ejemplo, a mí el juego que más me ha emocionado siempre ha sido el Half-Life 2. Half-Life. Y es que me pongo con él y es que otra, y vuelvo, lo vuelvo a hacer otra vez y no me harto. Por cierto, con mi amigo, con el que nos hizo la banda sonora de los juegos, lo hacía el sonido, que era Sí. Alfonso Gustavo. Sí. Estuvimos cuando éramos más jóvenes todavía, con 16 años por ahí, que nos juntábamos en su casa o en la mía y demás. Sí. Y teníamos planteado también para el Spectrum hacer un juego que eso no existía todavía, ni siquiera se había planteado. El primero que plantearon fue cuando salió el Wolfenstein 3D en PC. Ajá. Era un shooter. Y estuvimos allí dándole vueltas, teníamos que era un cazador en la selva de África. Ajá. Entonces, pues salían leones, cebras, elefantes, en fin. Sí. Y estuvimos ahí planteando pasar en el espectro. Pero claro, cuando vimos que era imposible meter esa cantidad de gráficos y en tridimensional y demás, no, literalmente era imposible. No se podía hacer un espectro. Lo echaste Pero para fíjate que un shooter ya lo teníamos nosotros pensado. atrás. Una idea así, sí. Ya ves. Pues sí, son cosas que, de hecho, conservas la amistad o con la comunicación con tus ex compañeros en Génesis. De Genesis no. De hecho, hoy precisamente he intentado buscar en Facebook y Sí. a ver si encuentro alguno. Y he encontrado a Ángel, que era el otro programa que hizo para Funky Sí. Monkey. Y bueno, pues le solicito amistad, a ver si este hombre, pues no sé ni por qué está. Claro. Y bueno, pues por tener poco contacto. Con Alfonso, con el músico, sí tiene más contacto porque ha estado de profesor de música aquí también. Bailén, cuando ya se sacó el conservatorio y demás. Y sí, lo he visto más, lo veo más a menudo. Ahora está fuera también, pero bueno. Y lo demás, nada. Al director Luis Sanguino, no sé ni por dónde estará. Y el dibujante, pues intento localizarlo, pero tampoco sé por dónde anda. Sí, no, cada uno ha hecho su vida, pero Ten esto es, cuenta sí. que son ya 30 años. Claro, y hay mucha gente, bueno, pocos o casi ninguno se siguen en. Conozco casos que sigan con tema programación. Cada uno se ha buscado la vida en Sí, caminos claro. diferentes. Como no hubo ese continuo luego al paso, fue como una desaparición prácticamente. Aquella edad dorada del software español Sí. prácticamente se vino abajo cuando llegaron las consolas, porque claro, ahí necesitabas kits de desarrollo, licencias, ahí fastidiaba el tema, muchos equipos mucho más grandes, pues aquello muchos cayeron y bueno, ni siquiera las más grandes sobrevivieron. Sí, no, fue un derrumbe general. Eso es así. De hecho, bueno, muchos programadores de aquella época, pues luego se dedicaron, como lo dediqué yo, al tema de gestión, temas Claro. Sí. SRM, historia así. Claro, temas menos, a lo mejor menos divertidos, pero más productivos. Para el, sobre Claro, todo para el bolsillo. sí, para eso sí, pero muy aburrido. Sí, Muy claro, una cosa por otra, aburrido. ¿no? O sea que Sí, tú, yo. sí. Yo me dedicaba a todo este tema de programación también. Después, claro, estuve. Claro. Volví a Madrid, me tiré de otros cuantos años allí, trabajando para empresas en varios sectores. Estuve en la Confederación Española de Caja de Ahorro y en algún sitio más, haciendo programas para hospitales, para el Insalud y cosas así. Está claro. Y de hace 10 años para acá, pues dejé todo aquello, la programación. No he vuelto a picar código desde entonces porque ya me dedico a otro tema que es las telecomunicaciones. Exacto. En resumen, si tuvieras que decir y quedarte con lo que qué te quedarías de bueno de la época de aquella. Pues lo primero que fue una época en la que estaba en el tema de informática, pero estaba todo por descubrir. Cada vez que te hacía una rutina de algo y la hacía, tenía la percepción de que era el primero que la hacía. Claro. No había nada, apenas cosas hechas, estaba todo por estaba en un terreno virgen. Luego había una efervescencia precisamente de gente dedicada a todo este tema, que la verdad que, porque en otros países hubo boom, pero no fue tanto. Quizás donde más hubo boom en el tema de la microinformática fue en Inglaterra y en España. Francia, evidentemente, también tenía su, pero iban por otro derrotero, tenían su, pero fue una época en la que tanto, se hacían unos videojuegos en España que no tenían nada que enviar a los ingleses. Sobre todo, bueno, gente como lo de Dynamic y toda esta gente que Topo, que bueno, hicieron videojuegos que eran obras de arte. Y bueno, fue una época muy divertida. A mí me cogió con una edad también muy, Muy adecuada para la muy diversión. adecuada para descubrir el mundo. Sí. Y bueno, pues aunque dice que nunca tiempo pasado fue mejor, pero aquellos tiempos la verdad que fueron bastante buenos. De lo malo, ¿qué recordarías? ¿La presión? De lo malo, pues claro, la presión, el estrés, que no, nunca llegué, nunca supuse yo que podría haber tanto estrés en eso, porque claro, yo empecé a programar por diversión y porque me Claro. gustaba. Pero claro, ya cuando te dedicas profesionalmente y más con la inexperiencia que yo tenía en el trabajo entonces, pues claro, eso era un choque muy grande. Total. Claro. No, nosotros los que jugábamos solo veíamos diversión y juegos. Claro, pero estos juegos llevan muchas horas de trabajo Claro. y de sangre, sudor y lágrimas, como se dice. ¿Cómo se suele decir? Exactamente. Pues la verdad, Andrés, salvo que tengas que decir algo que te acuerdes así especial, ¿qué quieres que te diga? Ha sido un gustazo que se conozca también esa otra parte, ¿no? Esa otra parte de un juego que causó mucho revuelo por la prota y por la historia y todo eso, pero que tuvo su trabajo, tenía sus complicaciones. Y que, bueno, que a veces ahora se dice muy libremente, ¡buah, es muy malo! ¡Buah! Pero bueno, a veces va bien saber de dónde sale y cómo salen las cosas. Claro, tú ten en cuenta que, bueno, en principio se planteó para que saliera también con la versión de 16K del Spectrum. Y eso fue una utopía, no podía. O sea, ya literalmente no había memoria física. ¿Se plantearon de sacarlo para 16K también? Sí, bueno, nos decían que si podía, se podía hacer, que para 16K también se podía hacer, pero era imposible. No. Imposible, a esas alturas, Y no. claro, no. Vamos, porque me Sabrina habría que poner puntitos, en el muñeco serían puntos. No había memoria física. Entonces, pero bueno, fue un juego que rompió un poco los moldes en el sentido de que no era todo naves espaciales o exploradores de laberintos, que se podían hacer videojuegos de otros temas también. Sí. También hay que decir que es un tipo, un juego así solo podía salir entonces, porque ahora Sí, ah, bueno, uy. ahora sería denunciado Uy, directamente. ahora con lo políticamente correcto, no, no, Uf, no, bueno, no. esos juegos, o sea, solo en esa época se podía hacer un juego de Sabrina, de los inhumanos, de cosas así. Sí, claro. Eso ahora no. Claro, había un campo abierto, mucha más libertad, digamos. Ahora que quizás hay que medir mucho todo, Todo. porque si no se ofende un colectivo, se ofende otro, y si no el del Sí, medio. está claro. No, no podrías hacer nada ahora. Claro. Está muy claro, está muy claro. Pues nada, lo dicho, Andrés, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Y bueno, ya lo sabes, yo ahora siempre miraré con un poquito, con un corazoncito un poco distinto, el tema de Sabrina. Y a partir de hoy, aún más. Pues sí. Pues nada, me ha encantado de haber conversado contigo y nos vemos otra vez. Lo dicho, y muchas gracias, y que sepas que el mundo del Spectrum, también la revista, estuviste, nosotros, También, también. que esta es tu casa. Muchas gracias a ti y bueno, pues es un placer también ver vuestra sección. Venga, un abrazo, nos vemos y chao. Hasta luego. Es momento de una pausa. Volvemos enseguida. Ese punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar. Cada ser humano que existió, que vivió su vida. La suma de nuestra alegría y sufrimiento. Miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie,

en varias ocasiones, y que más su relación entre ellos, ¿no? Ocean a lo mejor también hubiera acabado allí, de no ser porque, bueno, ellos veían que había tras la acumulación de compañías que prefirieron irse un poquito y irse a Manchester, pero tenían luego también mucha relación con estas empresas, ¿no? Y como muchas de esas empresas, pues también nacen en torno a, bueno, pues a un hombre de negocios. En este caso, no creéis que hay mucha... No es un hombre que haya salido en entrevistas ni que haya mucha información de Paul McKenna, que así se llama, el que era al final pues director, propietario, inversor de la compañía Odin, que entonces no se llamaba Odin, su primer nombre fue Thor. Y el caso es que bueno, él empezó realmente pues como muchos, como hombre de negocios, como comerciante, como podían ser pues el David Ward o John Woods o los bueno, pues no sé, o la gente que fundó pues cualquiera de estas compañías que menciono, y lo que quería pues básicamente era pues, bueno, pues hacer dinero y aprovechar el tirón de esta de esta nueva corriente, esta nueva moda de los videojuegos para microordenadores domésticos, ¿no? Y entonces él empezó con un modelo pues que era el publicar juegos de freelancers, ¿no? O de gente que ofrecía sus juegos y él, bueno, pues los editaba, ¿no? Y no tuvo, o sea, tuvo un cierto éxito comercial, sobre todo apoyado en tres juegos de un programador bastante competente que se llama Chris Kerry, que luego además trabajó para Gremlin Graphics, donde bueno, pues colaboró en multitud de juegos, de los juegos de Monty Mall, en Death Wish, en un montón de juegos de la compañía. Y el caso es que este hombre pues tenía bastante habilidad, digamos, más que programando en aquellos años, que eran de estos de los primeros juegos de Spectrum, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente eran todavía bastante precarios. Se apuntaban a modas, como por ejemplo el meter esta musiquita a lo largo del juego, que al final la acabamos hasta las narices de la música, y lo que queríamos era encontrar la tecla para desconectarla. Juegos que utilizaban también el CurraSpeed, el periférico que era capaz de digitalizar frases, o sea, que en estos juegos pues veríais ejemplos de digitalización de frases que tampoco es que se entendieran muy bien. Y sobre todo tenía habilidad para el tema visual, para el tema gráfico. Eran juegos que eran una trilogía, que era el Jack and the Beanstalk, el Giant Revenge y el A House Jack Built, me parece que se llamaba. Bueno, que eran las historias de, bueno, basadas en el cuento de Jack y las habichuelas, ¿no? Y tenían un apartado visual que yo recuerdo que en la época las revistas lo definían pues casi como propio de una película de animación, ¿no? Es quizá un poco exagerado, pero sí que es verdad que tenía momentos desde el punto de vista visual bastante brillantes, ¿no? Con unas composiciones de pantallas, no muchas pantallas, pero sí muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, en el primer juego, el Jack and the Beanstalk, que al final todos ellos eran juegos cuya filosofía era recoger algún tipo de objeto en una pantalla para poder pasar a la siguiente, ¿no? En el juego, en el segundo y tercero, eran básicamente pues encontrar como tesoros, bueno, en todos era como encontrar tesoros y cosas y tal, pues hasta llegar a la última pantalla, ¿no? Y en este primero, pues bueno, tenía el aliciente de estar basado como más directamente en el cuento, ¿no? O sea, que empezabas en la primera pantalla pues subiendo por la planta gigante hasta llegar a la casa del gigante que estaba en la parte superior, y bueno, pues ibas ahí pues visitando pues que si el salón, el no sé qué, hasta que llegabas incluso a una pantalla donde aparecía el gigante ahí como durmiendo, ¿no? Y bueno, con un gráfico muy vistoso, o sea, con su aire así, efectivamente, como un poco de película de animación y un poco su toque caricatura y tal, y la verdad es que para la época impresionaba mucho, yo diría que mucho, no bastante, mucho, el ver unos gráficos de semejante calidad, ¿no? Y incluso en el final del juego con una animación ahí como, bueno, pues como un gigante cae, ¿no? Del cielo y se estrella contra el suelo y tiene ahí como una pantalla también final ahí como muy, muy gráfica, ¿no? Esto fue lo que llamó la atención de los usuarios y de las revistas, a pesar de que las revistas advertían que desde el punto de vista jugable era ya otra historia, es decir, que el personaje no se movía ahí como muy allá, a veces resultaba confuso saber un poco cómo se movía, las colisiones estaban programadas de aquella manera, y estos tres juegos salieron pues relativamente rápido uno después de otro. Todos ellos compartían un poco las mismas cualidades, es decir, que el segundo, bueno, era pues como la venganza del gigante, ¿no? Y aparecía, bueno, era también un esquema de ir pasando por pantalla como robando objetos, como en la casa de Jack, pues ir recogiendo una serie de objetos, tenía quizá como menos carisma, por decirlo de alguna forma. Técnicamente no es espectacular, pero los gráficos sí que son muy llamativos y son juegos muy disfrutables. Incluso gráficamente yo diría que para estándares de después siguen teniendo como una personalidad propia muy marcada, o sea, muy llamativos, incluso aunque hubieran salido años antes, o sea, años después, perdón, hubieran seguido llamando la atención, ¿no? Desde el punto de vista jugable ya sería otra historia, o sea, ya eran discutibles ciertos aspectos en el 83, 84 cuando salieron. Pues imaginaos en el 86, 87, o sea, hubieran tenido una jugabilidad muy desfasada, ¿no? Pero gráficamente, realmente, incluso si lo veis y si os ponéis algún vídeo y veis un poco todas las pantallas, os daréis cuenta de que bueno, que tiene un colorido y un diseño fuera de lo habitual, ¿no? Y bueno, llega un momento en que va acumulando la compañía críticas regulares, digamos un cierto éxito comercial, como digo, y bueno, a Paul McKenna pues le surge, digamos, la necesidad o la idea, o se da cuenta que para seguir progresando en el negocio pues lo que tiene que hacer es montar un equipo fijo de gente con sus programadores, etcétera, y digamos darle una regularidad a esas salidas pues con gente asalariada, ¿no? Entonces para ello pues crea una estructura, se implantan o se establecen muy cerquita del Albert Docks de los muelles de Liverpool, una zona pues emblemática, protegida, no sé si ahora es incluso patrimonio de la humanidad y lo han hecho recientemente como sitio real o bueno, no sé, pero bueno, es un sitio muy emblemático, ¿no? Entonces lo que hacen es ir contratando a gente, ¿no? Y se estructura además pues con sus programadores, sus grafistas y sus músicos, ¿no? Y bueno, uno de los programadores, el programador más conocido es Steve Wetherill, que hemos tenido varias entrevistas con él, tanto en el podcast de audio, ya sabes que es el programador además que se ocupó del Risky Woods de Mega Drive, adaptando el trabajo que hicieron nuestros programadores patrios para ir directamente de los ordenadores de 16 bits a la consola de Sega. Y luego, bueno, es un hombre que ha tenido una carrera en el videojuego bastante exitosa, estuvo en Westwood Studios, se ocupó de la saga Command and Conquer, en fin, bueno, un hombre que ha tenido una carrera brillante, ¿no? Y muy accesible, además, ¿no? Un hombre encantador. Bueno, pues Steve Wetherill estaba en ese momento trabajando en Software Projects. Que ya sabéis que es una escisión Software Projects a su vez de Backbyte, es decir, que es una compañía fundada por Alan Matton, por el propio Matthew Smith cuando se fueron de Backbyte y por algún otro que también venía de ahí. Y bueno, pues él tuvo oportunidad de trabajar con algún otro compañero que también se fueron luego a Odin, en nada más y nada menos que bueno, la conversión para Astra de Jet Set Willy, en la cual pues tuvieron como bastante libertad. Matthew Smith ya sabemos que era un desastre, un hombre que no, que al final estaba pues a otras cosas y no conseguía concentrarse en el trabajo. Y entonces, bueno, pues tuvieron mucha libertad para hacer esa adaptación un poco a su bola y crearon muchísimas pantallas nuevas. Y la verdad es que le dieron un aire al juego, pues, bastante, bueno, no bastante distinto, pero que lo enriquecieron mucho, ¿no? Y entonces, ante la falta de lanzamientos por parte de Matthew Smith y la necesidad de sacar como una especie de segunda parte de Jesse Willy, pues la compañía aprovechó el trabajo hecho en esa versión ampliada de Jesse Willy, pues, para sacar el Jesse Willy 2, que en realidad era, digamos, esa versión de Astrad pues adaptada, ¿no? Era un Jesse Willy ampliado. Y el caso es que yo, bueno, que tiene oportunidad de hablar con gente que está allí y de ver, bueno, pues lo que están trabajando, lo que se está haciendo en ese momento en Odin. Y bueno, y al final decidí dar el paso y aceptar una oferta de trabajo en esta, bueno, nueva compañía. Era, cambian de nombre, de hecho, pasa a llamarse de Thor a Odin. Y realmente supone como una transformación de la empresa, no solo por el hecho de tener ya gente, digamos, asalariada, sino porque intentan crear una imagen nueva, intentan, bueno, tienen mucho interés por impactar en el mercado y toman como referencia absolutamente a Ultimate, ¿no? Todos los programadores, el propio Paul McKenna, pues son muy admiradores de esta compañía, y todo, digamos, está destinado a imitar ese estilo, ¿no? Gráficamente, pues el trabajo que hace, por ejemplo, Colin Grunes y Stuart Forenham, que son, digamos, los dos programadores principales, artistas, perdón, grafistas. Paul Salmon también es otro grafista, la verdad es que muy bueno, que trabajó sobre todo en Robin of the Wolf, fue su mejor trabajo. Lo que hacen es imitar ese estilo, ahora hablaremos un poco más detenidamente de ello. Y lo imitan a varios niveles. Por ejemplo, el nombre de la compañía pasa a ser Odin Graphics, Computer Graphics, ¿no? Que es prácticamente igual a ASBI Computer Graphics. Las ediciones físicas son bastante parecidas a las que hacía Ultimate. No de sobrieso, utiliza la misma caja de cartón que negro que utilizaba Ultimate, con el mismo tipo de pegatina, y el arte, bueno, incluso recuerda bastante al de los juegos de Ultimate. Hay que recordar que bueno, que está por ahí el jetpack con esa imagen un poco icónica del astronauta y tal, y bueno, pues el no de obvieso yo creo que intenta rememorar todo eso, ¿no? El logotipo metalizado y tal, en fin, hay muchos guiños, ¿no? Y para la parte artística, pues se contrata a un artista que se llama Gary Fisher, que digamos que le da ese toque un poco enigmático a las portadas, ¿no? Obviamente tienen un valor artístico que está muy bien. El Robin of the Wood con esas flechas y con ese minimalismo, ¿no? O sea que yo creo que la verdad es que lo consiguieron, ¿no? Ya después del No Desbocheso, pues pasaron a utilizar otro formato que era más tipo estuche, ¿no? Estuche de plástico, de estos similar a los que veíamos aquí en España, ¿no? Un poquito más grandes. Y bueno, realmente consiguieron su objetivo y los juegos pasaron a ser populares por esto, ¿no? Entonces, bueno, pues el salto de Steve Wetherill a Odin también estuvo motivado por los gráficos que estaba viendo, ¿no? O sea, pudo ver por las animaciones que estaba haciendo Colin Grunes de Charlie el astronauta, ¿no? Que contaba también Steve que originariamente era otro personaje, era una especie de... Debía ser que estuvieron pensando en algún momento en hacer algún juego que tenía que ver con Noddy, con la serie esta un poco de dibujos animados y de animación. Y uno de sus personajes, y bueno, pues como eso al final no se utilizó para nada, pues le cambiaron la cabeza y no sé qué, y lo reconvirtieron en un astronauta, ¿no? Y bueno, cuando llegan a Odin, pues el primer gran proyecto es pues este Nodes of Jesod, que es un nombre curioso, por cierto, que directamente es Underworld, es decir, que está ambientado en la Luna. Pero las cavernas, la forma de desplazarse, etcétera, pues realmente recuerda mucho gráficamente y un poco el ambiente, la atmósfera recuerda mucho al Underworld, aunque luego el juego pues es distinto, es decir que tiene sus pilares en esta ambientación, en la calidad gráfica, en el movimiento de Charlie, es una maravilla. En este sentido, el movimiento, la jugabilidad está como bastante pulida. hay enemigos con los que chocas y que te quitan energía, y hay otros con los que rebotas, ¿no? Entonces, bueno, pues ves a Charlie por ahí pegar rebotes por el aire, ¿no? Yo personalmente no encuentro tanta similitud entre los dos títulos, al margen de algunos aspectos. Se dice que está inspirado, pero realmente casi veo más similitud entre este y el Starquake, por ejemplo, que entre el Underworld y este, curiosamente. Bueno, el Starquake lo que pasa es que también se le compara mucho con los juegos de Ultimate, ¿no? Y con el Underworld, de hecho, ¿no? Entonces, pero yo creo que es porque el Underworld fue impactante, la calidad gráfica que tenía, la ambientación, la atmósfera, fue tan impactante que todo lo que fuera cavernas y con gráficos un poco de ese estilo y tal, pues la comparación era bastante, bastante inevitable. Me parece más agradable, jugable este. El Underworld, aquello de pegarte los choques, los rebotes, lo hacía momentos muy desquiciante. Este te da una sensación de mejor control, menos alocado que el otro. Es muy pulido. Locurón. El Underworld es un locurón. Y es cierto que cuando le vas cogiendo un poco, vas intentando controlar o consigues controlar el juego, se vuelve un juego súper divertido, ¿eh? O sea, lo que pasa es que es un juego de dedicarle tiempo a el Underworld. Este también, o sea, es un juego súper difícil de completar, pero te permite darte tus paseitos, es más reposado, técnicamente... Es un prodigio, es una pasada. Tan pasada como el Underworld, que también es una pasada. Y luego, bueno, pues tiene ahí como su estructura, tiene un mapeo enorme de cientos de pantallas, muy, muy bien diseñadas. Tuvieron una incidencia durante la programación del juego porque trabajaban con los malditos microdrives y perdieron la primera versión del mapeado que hicieron, la perdieron completa y tuvieron que volver a remapearlo. Ideas de Sinclair, ¿no? Sí, eso es herencia de Sinclair directa. Fue culpa. Una de sus mayores obsesiones era hacer un gran mapeado, ¿no? Era que cupiera en la memoria del Spectrum toda la capacidad técnica del juego y además un montón de pantallas. Sí, sí. Y bueno, lo hicieron dos veces. Ellos aseguran que era mejor la primera versión del mapeado porque luego ya se les echó el tiempo encima. Realmente este Paul McKenna pues intentaba implantar además productividad, ¿no? O sea, que había que sacar los títulos relativamente rápido y tal. Y bueno, y eso les dejaba muchas veces sin tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces aquí lo que pasó también se convirtió en un gran éxito. O sea, realmente fue un juego muy exitoso. Sentó unas bases para lo que la compañía pretendía ofrecer a partir de ese momento. Y le facilitó pues a Paul McKenna pues acceder, digamos, a acuerdos de financiación, distribución, etcétera. Firmó un acuerdo con British Telecom, con Telecom Soft, que es la división de software de British Telecom, que era una empresa, ya sabéis, absolutamente potente, y que se estaba metiendo en el tema del software pues a través de títulos como Fiverr, o el sello Rainbow. También compró el sello Beyond. Tuvo también sus acuerdos de producción con GraphGold, que dejó Hewson para aliarse de alguna manera con British Telecom. Y bueno, llegaron a acuerdos pues también con la propia Ultimate para sacar sus juegos de Commodore 64, las versiones, las conversiones al Commodore 64. Y el caso es que, bueno, llegaron a un acuerdo de producción de 10 juegos cada año, 10 juegos o conversiones, etcétera, y que fue un objetivo que se cumplió. Y se vieron obligados a dejar a un lado un acuerdo que Paul McKenna presume, ¿no?, de que estuvo a punto de firmar un contrato con Capcom para convertir el Robin of the Wood, que en ese momento pues estaba ya avanzado, convertirlo en una recreativa. Recreativa de Capcom, Robin of the Wood, no sé. Es como que hay algo en el cerebro que no me cuadra. Y hacer una conversión del Gunsmoke, ¿no? Que curiosamente al final acabó siendo el Desperado. Ya sabéis que aunque en principio fue como una especie de copia que salió aquí sin licencia y tal, pues luego al final, por esos vericuetos de la vida, pues acabó siendo la conversión. Al final esas negociaciones pues no llegaron a buen puerto porque dice él que el contrato de Capcom llegó un día tarde cuando ya habían firmado con British Telecom. bueno, pues que dice que el contrato lo tiene y en su poder todavía y no sé qué. Bueno, estaría a ver si algún día después de 35 años se anima que lo enseñe. A enseñarlo en algún sitio, ¿no? Y una cosa, Jesús, antes de que pases a siguientes títulos y la historia, el tema es que he visto y hay una cosa que pasa bastante en esta compañía, es que muchos juegos tienen versión 128. En el caso del Nodes of Jesus, ¿qué aportaba la versión 128? Bueno, esto era una forma un poco de, bueno, pues también de rentabilizar esas, digamos, todos los lanzamientos, ¿no? Y sacar pues más versiones que se pudieran vender y tal. No aportaban, las versiones de 128 no aportaban gran cosa, ninguna de ellas, de ningún juego. Yo conozco las de Nodes of Jesus, conozco la de Robin of the Wood, conozco la de Ark of Jesus, ¿no? Y salieron en el mismo formato. La de Nodes of Jesus quizá, bueno, todas las de 128K son bastante rarillas de encontrar. Y se distinguen solo por, bueno, pues porque la carátula lo pone, vamos, que pone ahí pues el 128, ¿no? Y ahí se distinguen, ¿no? Por lo demás, pues son muy parecidas. Pero la de Nodes of Jesus sí salió ya en este formato nuevo, ¿no? De la estuche de plástico. Y básicamente era el sonido. O sea, quiero decir que no. Casi diría que se reduce a eso, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en Nodes of Jesus sí que es verdad que el apartado sonoro, la música es realmente bonita, ¿eh? O sea, muy bonita. O sea, y está muy bien y le da, bueno, pues una ambientación. Bueno, al menos yo de esas músicas ya sabía. Y el Robin of the Bus pasaba un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que con el Robin of the Wood tiene su música que además va adaptándose un poco a ciertos eventos, notas a un malo, pues, hay como sube de tono y no sé qué, y tiene una versión de la música inicial, ¿no? que bueno, el apartado sonoro se ocupó un músico llamado Andy Walker. Se ocupó de codificar la música tanto de 48K como luego 128 y de hacer además la digitalización. La digitalización esa que cuando carga el juego, la recordaréis, que dice, bueno, que también la tenía en el Nodes of Jesus, ¿no? Que dice algo así, no es Jesus, no sé qué, por Odin, computer, graphics y no sé qué. Resulta hay una parrafada digitalizada, ¿no? O sintetizada. No, bueno, esta es digitalizada, es una digitalización. Pues bueno, se ocupó esta persona, ¿no? Y a mí lo que pasaba es que, por ejemplo, la música de 48K, que es una música así como un poco polifónica y tal, a mí me encantaba. O sea, es una música, por cómo está, por el sonido que tiene y por la composición, a mí es una música que me alucinaba mucho. Estaba en 48K. Luego cuando escuché la versión de 128K, pues es como que me perdía el encanto ese que tenía la música de 48K, que me gustaba tal cual. Y en Nodes of Jesus yo creo que hacían una cosa que era como, porque sabéis que el Beeper puede funcionar a la vez que el chip ahí, ¿no? O sea, que se pueden mezclar los sonidos, ¿no? De hecho hay, por ejemplo, pues composiciones en las cuales se utiliza a lo mejor pues el Beeper para la música y el AI para la percusión o al revés, o sea, se pueden hacer mezclas, ¿no? Y ahí pues era como que hacían un añadido, ¿no? O sea, añadían parte de lo que te permitía el chip AI a la música de 48K y hacía ahí una mezcla un poquito rara, ¿no? pero realmente tampoco es que hubiera añadidos que merecieran mucho más la pena. No sé si alguno ofrecía alguna pantalla más o alguna cosa, pero yo creo que no, yo creo que era sobre todo la música, ¿no? Pero bueno, está bien el bueno, los que ya haremos algún especial ahí, sacaremos algún vídeo con las ediciones de inglesas, y bueno, también hubo aquí edición española específica, horrible, de, no me acuerdo si era de Serma o de, no sé, no recuerdo ahora mismo, que eran unas cajas como un poco tipo que bueno, pues que la parte central que tenían así como un marco muy bizarro, muy recargado, y las fotos del juego en cuestión pues en la parte central, ¿no? Pero era una edición muy muy fea. La edición española, más allá del interés como coleccionista, la verdad es que era muy muy muy espantosa, ¿no? Y las inglesas es que eran muy bonitas. Luego, en cuanto consiguieron el Crash Smash, la distinción de la revista Crash, bueno, volvieron a sacar otra edición en lo mismo, con la caja de cartón y tal, pero ya añadiendo la pegatina de la revista Crash, como a modo de decir, oye, que esto ha sido un éxito, ¿no? Y bueno, pues durante ese año pues estuvieron produciendo, bueno, el nombre de los principales programadores, pues Steve Weatherly, eso los podéis consultar de todas maneras en la Wikipedia, Robbie Tinman, Mark Dawson, Keith Robinson, bueno, se estuvieron ocupando de las diferentes conversiones, ¿no? De los diferentes ordenadores. Steve Weatherly pues trabajaba con el Spectrum, pero también trabajaba con Astra, o sea que bueno, hacía lo que le tocara hacer, ¿no? Y grafistas, pues los que hemos comentado, Paul Salmon, Stuart Fredingham y Colin Grooms, ¿no? Que en especial Steve Weatherly con Colin Grooms, pues la verdad es que trabajaron muy bien, tuvieron muchas colaboraciones y era un equipo realmente, realmente bueno, ¿no? Y la música, pues Keith Tinman, Bernie Dax, Andy Walker, Fred Gray, en fin, bueno, estos son las personas que están acreditadas, ¿no? Y ya digo que durante ese año, bueno, consiguieron cubrir las demandas de British Telecom y hubo otros juegos que se quedaron por el camino, que bueno, hubo esa sensación de que no siempre se habían cubierto los estándares de calidad que British Telecom pues pedía para esos lanzamientos, hubo algunos que no se lanzaron, y el caso es que ya pues a finales del 86 pues bueno, había una sensación ya de declive, o sea que es que el tiempo, la vida en esta época pasaba como muy rápido y bueno, y ya la gente de allí de Odín pues estaba buscando sitio en otros lugares, ¿no? Y muchos de ellos recalaron en Denton Designs, que es otro, ya hemos hablado muchas veces de Denton, que es otro estudio mítico. Pero bueno, ahí realmente pues no hicieron gran cosa y bueno, ya acabaron cada uno pues un poco por su lado, ¿no? O sea, acabó pues algún músico como Keith Tinman acabaron en Ocean trabajando en músicos, es decir, y tuvo ahí una carrera bastante fructífera. Steve Weatherly pues luego ya posteriormente, ya como digo, pues inició su carrera en publicó algún juego que ya ni siquiera apareció bajo el sello de Odin, sino de Firebird, o sea, porque todavía estaban un poco bajo el paraguas de British Telecom. Luego ya digo, Denton, y luego ya pues, se pasó pues al mundo PC, Mega Drive, etcétera, ¿no? Otra gente como por ejemplo los grafistas de Colin y Stuart pues acabaron haciendo los gráficos para productos empresariales y trabajando para consultoras. Y bueno, pues Paul McKenna pues al final volvió un poco al mundo de la construcción, que por lo visto pues estuvo, ya era un campo que había tratado antes de dedicarse al tema del software, ¿no? Hubo algunos proyectos que se quedaron por el camino, pues Steve Weatherly también estuvo intentando sacar algún juego de Atari y Amiga, Gargantuan, un juego que era como una mezcla entre el Heartland y algún otro juego, ¿no? Que era como una especie de tercera parte de la saga esta del Nodes of Yesod, ¿no? Heart of Yesod, creo que se llamaba. Pero que bueno, que eso no fue a ninguna parte ni consiguió ninguna compañía interesada. Y bueno, pues ahí un poco el equipo pues se deshizo, ¿no? Entonces tuvo una vida, Odin fue una compañía que tuvo una vida corta, pero bastante intensa, porque nos dejó un puñadito de clásicos, ¿no? Sobre todo pues el Nodes of Yesod, Ark of Yesod, que era básicamente pues el mismo juego, pero con otros gráficos, que salió además bajo el sello de Thor, porque bueno, eran conscientes de que era fue un producto hecho en poco tiempo, no había tiempo de desarrollo, entonces bueno, pues se utilizó el mismo motor y se hizo como una versión que en todo caso gráficamente está muy bien, ojo, o sea, es una secuela 100% y desde el punto de vista gráfico bastante brillante, pero no se vendió como bajo el sello principal, se salió otra vez bajo el sello Thor, pues a un precio más reducido. El Robin of the Wood, que es un clásico, y el Heartland, que para mí pues es el mejor juego que hizo, que sale bajo el nombre de Odin, y el mejor juego de Steve Wedderell, ¿no? Y desde el punto de vista técnico, muy brillantes los juegos, y además, bueno, pues Steve fue mejorando su técnica como programador, y Jan Herla pues hizo virguerías con el uso de máscaras, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco la historia. Hay curiosidades, ¿no? Hay por ejemplo una anécdota que es muy chula, ¿no? Que uno de los proyectos que tenía Odin entre manos, que al final no llegó a ninguna parte, era experimentar con el LaserDisc, ¿no? Y adquirieron un LaserDisc del Dragon's Lair que lo controlaban con un Spectrum utilizando el puerto, un interface RS-232, e incluso llegaron a comprar una recreativa del Space Ace y el LaserDisc que ya tenían, ¿no?, del Dragon's Lair. Y el caso es que no... Bueno, como tenían ya este acuerdo con British Telecom y realmente se tenían que poner a producir juegos como locos, pues esto lo dejaron un poquito aparcado, y luego todo ese material se lo vendieron a Software Projects. Ahí está un poco ese vínculo, ¿no? Porque Steve venía de ahí. Bueno, varios programadores y grafistas venían de ahí. Y se lo vendieron a Software Projects porque, claro, ellos adquirieron precisamente la licencia del Dragon's Lair y sacaron la primera y la segunda parte de la conversión, y se lo vendieron todo el material, ¿no?, para que pudieran utilizarlo como referencia para realizar esa conversión, ¿no? Es una historia, yo creo que curiosa, ¿no? Y bueno, pues no sé qué más contaros. Más o menos esto es un resumen de la historia de la compañía y de lo que fue Odin y de lo que intentaron hacer, ¿no? Que quizá empezaron queriendo imitar a... de una forma más o menos descarada a Ultimate, pero lo cierto es que acabaron siendo una compañía con un sello propio, y yo creo que con magia propia, ¿no? Repasando el catálogo de Odin, al margen de las otras compañías en las que publicaron títulos, y de los tres títulos que hemos hablado, Nodes of Yesod, Robin of the Wood o Herland, aparecen en su catálogo títulos como Hyperball. Estos títulos fueron publicados como el sello de Odin, pero ¿qué podemos hablar de estos juegos? Bueno, sería Hyperball, el Sea the Width, con su derivado Crosswith, y The Plot. Yo Hyperball la verdad es que no lo conozco tanto, ¿no? Cups, que por ejemplo ese salió también bajo el sello Thor, a un precio reducido, tenía que ver algo con ese... digamos, con ese universo del Nodes of Yesod, bueno, de Odin, en general, de la compañía, pero bueno, era una especie de plagio espacial, ¿no?, con naves espaciales de Spy Hunter, ¿no?, con el mismo tipo de naves, coches, ¿no?, que estos con pinchos que te echaban, con no sé qué, bueno, pues era un poco lo mismo, pero con naves, bueno, tenía su cosa, ¿no?, era atractivo gráficamente, pero bueno, era un arcade que tampoco tenía más... más pretensión. El Crosswise y el Sidewise, bueno, el primero, el Sidewise, aquí, bueno, era un arcade muy muy suave, muy frenético, muy matamarciano de toda la vida, pero matamarciano muy clásico, sí. pero con una gran calidad técnica, ¿no? Era un monocromo, iba cambiando de color según el momento del avance del juego, pero era una virguería lo rápido que se movía todo, la cantidad de planos de scroll que había ahí en el espacio, los scrolls de parallax. Y ahí, bueno, pues experimentó mucho Steve Weddell con... Bueno, a él le llamaba mucho la atención las cosas que hacía Hoffa, ¿no? Con los scrolls y el uso que hacía de los puertos, bueno, pues que utilizaba, digamos, para acelerar la suavidad y la velocidad de ese scroll, ¿no? Eran cosas no documentadas del ordenador y puertos pues no documentados, pero que utilizados convenientemente, pues la verdad es que lograron una suavidad pues mayor que utilizando buffers clásicos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno, digamos, tenía su truquito. Hoffa utilizaba unos puertos determinados. Además, esta técnica fue la que luego ocasionó incompatibilidades con ordenadores posteriores, porque luego al rediseñarse los ordenadores en Amstrad, pues había puertos que dejaban de cumplir esa función, ¿no? Que desaparecían o que no existían, y entonces por eso se bloqueaba el juegos como el Cobra, ¿no? Y hubo que digamos adaptarlos, ¿no? Para que no se bloquearan, ¿no? Y bueno, pues Steve utilizaba sus propios puertos, ¿no? Para sus buffers y sus cosas, para poder lograr esta suavidad de scroll, y además él le aseguraba que el rendimiento que obtenía pues es prácticamente imposible de superar, ¿no? Y con su segunda parte, bueno, pues añadió la innovación del color. Pretendió lograr las mismas virtudes técnicas, pero utilizando el color, ¿no? Y bueno, yo creo que lo consiguió. Quizás no es tan frenético como el primero, ¿no? A mí, de hecho, a lo mejor incluso es menos divertido, no lo sé, pero realmente el aspecto visual y la suavidad con la que se mueve todo unido al color es muy sorprendente, ¿no? O sea, yo creo que casi como ejercicio técnico merece la pena verse, ¿no? Y luego, bueno, como juego, pues la verdad es que está bastante bien, ¿no? Sin embargo, es un juego bastante desconocido. La gente, yo creo que muchos no son conscientes de la existencia de estos títulos y son dignos de probarse, aunque solo sea por ese nivel técnico de un programador que, si tuviéramos que hacer una selección de los mejores programadores en lo técnico, los que explotaban más las capacidades de la máquina, desde luego estaría él aquí. Y bueno, y las incompatibilidades que dices que tienen estos títulos, ¿no? Porque iban más allá de las capacidades de la máquina, iban ya al límite del límite, utilizando trampas que luego, efectivamente, cuando se hacía una revisión de la máquina fallaba, y en los emuladores a veces también fallaban. También el Pavol era un juego, a mí me recordaba, yo este no lo disfruté en la época, no sé si tuvo distribución en España, lo desconozco, pero yo me lo perdí en la época, y jugando a posteriori me recordaba mucho al Speedball 2, salvando las distancias, la diferencia, porque no había scroll, no era un partido de fútbol, pero sí que era una especie de Pong con personajes futuristas que lanzaban una bola que tenían que meter en como una zona central que tenía unos agujeritos. Era complejo y eran dos equipos de tres jugadores. También es un juego curioso, técnicamente más que correcto, y también otro de esos desconocidos, ¿no?, del catálogo de Odin. Y hay uno que yo creo que es de esos juegos que hoy día, pues no sé si a alguien se le ocurriría programar, ¿no?, pero que es de Plot, ¿no? Bueno, esto está basado en la conspiración de la pólvora, que no sé si sabéis lo que es, pero es un intento de atentado que hubo en el Reino Unido en el 1600, ¿no? 1605, el 5 de noviembre, que por cierto es una fecha en la cual se celebra esta llamada conspiración de la pólvora, ¿no? En la cual pues un grupo de terroristas católicos intentaron volar nada más y nada menos que el Palacio de Westminster, ¿no? O sea, ahí es nada. Y bueno, y fue en el trasfondo, pues también había tema, bueno, intentaron matar al rey Jacobo, que pues bueno, de los Estuardo, de protestante, ¿no? Y bueno, pues lo que quisieron es cargarse a toda la familia real para poner a un católico en el trono, ¿no? Y uno de estos personajes era Guy Fawkes, que es el protagonista del juego y que tiene que recolectar dinamita para ir haciendo unos barriles y volar el Palacio de Westminster, ¿no? Y ahí se quedaron tan panchos, ¿no? Y el juego no está mal, o sea, quiero decir que es un plataformas clásico con un aspecto gráfico bastante llamativo. O sea, no es un juego. Está muy bien, ¿eh? Y tiene elementos que me recordaban mucho al Heartland. El entrar en las puertas, el girar el personaje, tenía cosas que no sé si utilizaron alguna parte del motor del Heartland, lo desconozco. Sí, probablemente, pero bueno, sí que tiene un airecito, ¿no? Y bueno, realmente pues eso, pues es una es una oda a la extinción o a la, un intento de asesinato de toda la estirpe de los Estuardo, ¿no? No sé, bueno, queda ahí un poco como curiosidad. El rey Jacobo además fue un rey que tuvo mucho poder, ¿no? Porque llegó a ser el rey de Escocia, Inglaterra e incluso al final de su reinado de Irlanda también. O sea, que bueno, pues imaginaos lo que hubiera sido de haber triunfado, ¿no? Esa conspiración, ¿no? Yo creo que desde luego hubiera cambiado la historia tremendamente, ¿no? Y bueno, y no en vano, pues eso se sigue celebrando, ¿no? Celebrando el fracaso, ¿no? El fracaso del atentado, ¿no? En fin, bueno, que sobre todo para que veáis que todo lo que se ha perdido, ¿no? De esa incorrección política que hacía que pudieran existir juegos como este, ¿no? Y no es el único, o sea, hay muchísimos juegos. O sea, el Sabrina, ¿se podría hacer hoy día un juego de una tía que va pegando tetazos por la calle? No sé qué hubieran salido todos estas corrientes tuiteras a destripar al programador y a la compañía y no sé qué, ¿no? Por machismo, por no sé qué, por no sé cuánto. Este juego por apología del terrorismo, de la violencia, de no sé qué, de estigmatizar a los católicos, o sea, yo qué sé, en fin, estamos en un mundo que realmente es loco, ¿no? Sí, pero sobre todo que nos quiten lo bailado. Y aquí estaremos siempre recordando en qué época nos criamos y echándola de menos, ¿no? Y esperando que no vaya esto a más y cambie, porque yo creo que era una cosa, una sensación de libertad, de que cada uno diga y haga lo que quiera, que se está perdiendo y es una auténtica pena. Que rulen los petas, o sea, poneros ahora a hacer que se ponga alguien a hacer un juego, una apología del fascismo, de las drogas, de... Sí. En fin. Es curioso. Pues, bueno, también me gustaría mencionar un título que fue anunciado, pero nunca salió a la venta, que es el Plot con D. Un juego nunca realizado, nunca se ha mostrado y, bueno, creo que era un proyecto... Estamos hablando de que la vida realmente, bueno, la vida comercial de Odin llegó del 85 al 88. Este es el típico proyecto, como muchas otras compañías, que se quedó en el tintero y, bueno, pues ya estamos hablando de una época en el 88 que bueno, muchas compañías abandonaron los 8 bits y, por lo tanto, los proyectos que tenían en marcha, pues quedaron en nada, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que hemos llegado al fin del repaso de esta compañía, que si bien su producción fue más bien escasa, sí incluyó títulos de muchísima calidad, juegos muy jugables que tenemos en nuestros juegos favoritos, en nuestros tops, y bueno, bien era el momento de hablar de ella porque lo merece, sobre todo con un pedazo de programador como Steve Wetherill que siempre tiene que tener un papel protagonista, ¿no?, en la historia del Spectrum. Hay que hablar un poquito, bueno, o muy brevemente, de un poco de la figura de Paul McKenna post años 80, ¿no? Y su repentina aparición en un carteo con Martin, con el fundador de World of Spectrum. Ya sabéis que Martin hacía una labor diplomática ahí con toda la gente, pues, para lograr sus permisos, para la distribución de juegos y tal. Y el caso es que cuando Paul McKenna se enteró de que esto estaba jugado en World of Spectrum, le mandó una carta absolutamente desagradable, con un tono, bueno, pues, personalizando en él toda la compañía y aclarando que todo nació de una inversión suya y que los juegos son suyos y que nadie tiene por qué colgarlos en ningún sitio y no sé qué. Y bueno, Martin hizo ahí un ejercicio de mano izquierda tremendo, bueno, pues calmando un poco las aguas. Es cierto que sus últimos mensajes pues fueron más, más comedidos. En un principio amenazó incluso con acciones legales inmediatas y tal, y bueno, al final se quedó todo en el acuerdo amistoso, pues, de retirar los juegos de la web, y actualmente pues su distribución está denegada por petición de Paul McKenna, ¿no? Esto le granjeó a Paul pues la bueno, pues, en fin, la como es la enemistad, bueno, la antipatía, ¿no? La antipatía de toda la comunidad aficionada del Spectrum. Pero bueno, oye, el caso es que todos están los propietarios de los derechos están en su derecho legítimo sí, de coger y negar la distribución de esos juegos, ¿no? No ha sido la única. Ultimate, lo que pasa es que, digamos, Ultimate, Capcom y tal, pues no ha habido ninguna carta, digamos, desagradable por medio, ni ninguna amenaza ni nada, ¿no? O sea, quiero decir que las formas también son importantes, y este hombre pues no, en su momento no las tuvo, pero da la sensación de que también un poco por desconocimiento de lo que era, de lo que estaba haciendo Martin y de lo que era la escena del Spectrum y tal. Probablemente, ¿eh? Yo tampoco quiero demonizar a nadie, pero lo cierto es que es un hombre que se ha quedado con una imagen de antipático y de egocéntrico, ¿no? Y tampoco es que haya sido una persona que haya bueno, que se haya prodigado tampoco en exceso, ni que haya tenido un especial protagonismo. Sí, pero bueno, llegaron a publicar los títulos, ¿no? Luego para versiones móviles, y, o sea, ha llegado a intentar sacarle provecho. En el trasfondo había eso, y bueno, y también es legítimo. O sea, eso no llegó a ninguna parte, se sacó una versión del Noise of Yesoth, así con un aspecto gráfico renovado, pero bueno, eso yo no tuvo ningún recorrido, ¿no? Y no hubo ningún otro juego que saliera, digamos, que saliera en ese formato, ¿no? Pero bueno, ahí queda, digamos, como anécdota de esta figura, ¿no? De la cual pues tampoco es que conozcamos gran cosa. Bueno, quedémonos con lo bueno, y sobre todo que creara una empresa que pudiera producir títulos de tanta calidad. Y hasta aquí ha llegado nuestro repaso a Odín. Espero que os haya gustado. Last Christmas, recuerdo fugaz, hay magia sin fin en cada ciudad. Mi amor, llegaste sin más, tormenta de mil estrellas. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Llega el momento de las despedidas, y nada, ha sido un auténtico placer pasar un rato con vosotros. Os queremos desear unas felices fiestas, unas felices días, un feliz entrada de año. Nosotros ya nos hemos acabado los turrones mientras grabábamos el programa, y ya solo queda decir adiós. Así que nada, Jesús, un placer enorme haber estado este ratito contigo. Pues nada, igualmente, en fin, otro año que pasa, y en fin, no sé, que de luego que pasen muchos más, que tengamos muchas más temporadas, que sigamos haciendo el podcast y teniendo estas entrevistas que tan interesantes, y estas charlas que tenemos, y bueno, no sé, en fin, pues como siempre, que esperamos que a la gente le haya gustado lo que hemos contado, y bueno, animar a todos los que nos escuchan a que ellos propongan también, y en fin, hemos hablado ya durante estos 7 años de muchas cosas, pero a lo mejor hay algún tema particular que a alguien le apetece escuchar, o no lo sé, bueno, pues que nos escriban, que nos lo digan, que esto es lo que nos gusta, que la gente nos mande su feedback y nos mensajee, y estas cosas siempre nos estimulan, así que por favor, coged el ordenador, teclead, dejadnos vuestro mensajito y darnos ideas para próximos programas. Muy bien, y Javi, lo mismo te digo, que un placer enorme haber estado un ratito contigo. Igualmente, nada, se acaba un año más, y aquí estamos ahondándole al Spectrum, y bueno, así a grandes rasgos, quería pues feliz Navidad a todos, feliz año para cuando digáis esto, un abrazo muy especial a nuestro compañero Juanfra, eso siempre, pero más aún quizá ahora en esto de fin de año, no sé, nos volvemos aún más, más tontorrones, ¿no? Con la gente a la que apoyamos. Más tiernos. ¿Sí o no? Está claro. También a un amigo que nos ha escrito, a César, muchísimas gracias, él sabe por qué, y muchísimas gracias por todo. Y bueno, y en especial a todos los que estáis apoyándonos siempre, y bueno, y lo que ha dicho Jesús, escribirnos, aquellos audiocorreos, ¿por qué no vuelven? Mandarnos audiocorreos, que también son cosas muy chulas de escuchar y todo lo que queráis. Lo dicho, feliz año y Navidad cuando, cuando lo escuchéis. Felices fiestas a todos. Muy bien, me despido yo también, Alejandro, deseándoos también un feliz año. No sé qué traerá 2019, seguro que es un año apasionante, pero lo que está claro es que seguiremos dándole el Spectrum y aquí nos escucharéis para rato. Así que, Alejandro, ¿sí? ¿Seguro seguiremos dándole el Spectrum o...? Sí. ¿Le podemos dar a más cosas, a más ordenadores? Bueno, no sé. No sé. Ahí he dejado la cosa. Ahí lo dejo. Vale, es que estamos siempre con ideas en la cabeza y tenemos alguna muy loca. Ya os enteraréis muy pronto. Pero muy loca. Bueno, pues me despido, no sin antes recordar las formas que tenéis de leernos, escucharnos y contactar con nosotros. Ya sabéis que el centro de operaciones es la página web elmundodelespectrum.com. Seguimos trabajando en la nueva web, no nos olvidamos, ahí pronto tendréis noticias. También podéis contactar con nosotros por correo electrónico elmundodelespectrum@gmail.com. Ya los tenemos al día, podéis mandarnos cualquier comentario que lo escuchamos, o sea, luego leemos y lo comentamos, lo respondemos. Ya sabéis que este programa se escucha en muchas plataformas de podcast. Nosotros trabajamos directamente con iVoox, ya sabéis que ahí podéis suscribiros para conocer todas las noticias. Desde la aplicación móvil podéis ponerle en las notificaciones que os avise cuando hay un programa nuevo. Sobre todo suscribiros porque os podéis perder si no algún programa. Las demás plataformas, Apple Podcast, todos estos programas y apps de podcast también estamos. También mencionar pues que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, estamos en Instagram, que tenemos un grupo de WhatsApp que de vez en cuando nos preguntáis, oye, ¿cómo puedo meterme en el grupo? Bueno, pues simplemente mandándoos un correo electrónico con vuestro número de teléfono y os meteremos dentro. ¿Qué más? No sé si me dejo alguna cosa, no es poco. Ah, bueno, podemos hacer un poco de hype también, Alejandro. ¿El qué? De algún proyectito que tenemos ahí en la cabeza. Si no vamos a dar muchas pistas, pero... Sí, viene cuando empiece a irse el invierno, llega ya. O sea que es inminente, es casi inminente. Os va a encantar ese proyecto, seguro. Sí. No es el tercer libro, aunque igual hay un tercer libro, ya veremos. Pero esto es como un metalibro, ¿no? O sea, es una cosa, no lo sé. Es mucha información también. Bueno. Y no te olvides el canal de YouTube, que también está por ahí. Es cierto. Gracias, Javi, por apuntarlo, porque efectivamente también tenemos un canal de YouTube que vamos a llenarlo de contenidos pronto, seguramente con la nueva web. Y bueno, ya los que estáis ahí suscritos, sobre todo suscribíos para ver todas las novedades, veréis que vamos poco a poco poniendo cosas bastante interesantes en formato imagen. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, se acaba el 2018 y ha sido un año intenso y de lo más interesante. Seguro que 2019 nos trae sorpresitas, como ya por aquí alguien bastante deslenguado se ha ido de la lengua, y seguro que os gustarán todas esas novedades. Nada, hasta el próximo año, feliz Navidad, feliz año nuevo. Adiós. Tu voz y la paz, mirar las horas pasar, soñarte de madrugada. Las crismas, recuerdo fugaz, tu piel en mi piel, tu voz y la paz, mirar las horas pasar, soñarte.